noche bailando. Todos los martes de 19 a 22, Rudman y Espeche. El Candil. En la Mosquitera FM 88.1, la radio alternativa más popular de Mendoza. ¿Y cómo les va? ¿Cómo está, Espeche? ¿Cómo te va, Julio? ¿Bien? Lo veo veraniego, lo veo con una remera que tiene a Juan Guillermo. Juan Guillermo para los amigos. Sí, John William Cook tiene una remera. Cuando sería así, Espeche luce. Si la cámara me toma. Sí, la cámara me toma, sí. Bueno, Ana Clara García luce como siempre, con esas cosas que se ha puesto en la cabeza, pero tengo que ya está, ya, no digo los auriculares, digo su pelo. Bueno, está Charlie, yo diría que si están los cómplices del Candil, estamos todos. 2613-068-060. Se acerca, ¿eh? Espeche, se acerca, ¿eh? Estamos muy cerca, Se acerca el 27. Sí, sí, viene asomando. Sí, el sol del 27 viene asomando, sí. Viene asomando. Yo no sé cómo va a estar desde el punto de vista del clima, el tiempo, ese día. Uh-huh. Pero que va a salir el sol. Sí, y se va a terminar toda esta etapa tan... Empieza a terminarse, diría yo. Tan poco definible, ¿no? tan difícil de catalogar y tan compleja para poder definir. Porque es una etapa en donde no hay un presidente electo, pero hay claras marcas de que hay virtualmente una persona que ya ganó, aunque haya resistencias desde lo discursivo, ¿no? Sí. Desde el gobierno nacional, pero bueno, esto se termina de resolver el 27, donde entraríamos en una etapa de mayor normalidad, si se me permite, digamos, la exageración del término. Aquí la normalidad. Sí, no me haga preguntar, no me metan esos medanales. Claro. No te digo vamos a ser Suecia, pero más o menos va a ir encarrilando. Ni Bermejo vamos a ser. Tendremos un presidente electo, tenemos un presidente que se va y una etapa. Sí, me parece compleja. Que esos dos meses van a ser complicaditos. Pero más fácil ¿sí? de. Sí, ya más institucionalizado. Claro, exactamente, más institucionalizado. De todas maneras, quiero comentar con Ernesto y con la audiencia y con los compañeros de trabajo que hay en estos cuatro años que terminan, que felizmente terminan, además de tomar conciencia del retroceso, la masacre social, como decía Alberto Fernández cuando presentaba su plan contra el hambre, que estemos en este momento en la Argentina con 15 millones de pobres, con problemas de hambre, resulta casi una de terror. No, casi no, le saco el casi. Pero decíamos en casa, cuando digo en casa digo mi compañera y yo, que lo generacional es la primera vez que me pega lo generacional. Y explico de qué se trata. Que personas de tu generación, Ernesto, 40 y algo, ¿sí? Uh-huh. De Ana, menos, creo, ¿no? Menos de 40, Ana, ¿no? Sí. O Charlie, o bueno, los que estén escuchando y quieran sumarse o no. Cuando se barajaba, después de las elecciones del 17, cuando el macrismo ratificó su mayoría en la nación, ¿sí? Veíamos muy lejos la posibilidad de que se termine esta experiencia neoliberal en 2019. Y nosotros decíamos, yo tengo 73 años, Celia tiene 70, nuestros compañeros y amigos, varios tienen, viajé a Buenos Aires por cumpleaños de 70 de una amiga, y cuatro años más, es muy duro para la gente de nuestra generación y es muy duro también para la gente de la pequeña edad, los que están todavía en proceso de crecimiento nutricional, digamos, ¿no? Pibes de 3, 4, 5, 6, 7 años. Entonces, uno toma, yo por lo menos doy mi experiencia personal, tomé conciencia de que de repente 4 años para muchos de ustedes es, a ver, son 365 por 4, pero tienen otra dimensión para la gente. No sé si soy claro. Sí. Entonces uno ve con perspectiva esperanzadora este 27 de octubre porque, bueno, fueron 4 años terribles. Un poco lo que yo dije, lo que yo puse cuando fueron las elecciones aquí en Mendoza, que por mi formación o deformación, como ustedes quieran, ideológica de nacimiento y de crianza. Cada vez que he votado, yo creo que la primera vez que voté fue en el 63, con el peronismo prescripto, cuando Arturo Illia fue elegido presidente. Lo saco por la edad, ¿no? por mi año de nacimiento. Son muchas más, infinitamente, muchas más las veces que he perdido que las que he ganado votando. Yo creo que debo haber ganado, no sé, 2 o 3 veces, las 2 veces con Néstor. Yo no voté a Néstor, lo hubiese votado en un balotaje, pero no alcancé a votarlo. Las 2 veces con Cristina y creo que muy pocas veces más, no recuerdo alguna vez más. Uh-huh. Y no me dolió tanto las otras como esta de Mendoza. Pero bueno, la política da revancha y tenemos revancha el 27. A todo esto estuvo Mauricio Macri el último día sábado en Mendoza. Tuvo rebote a nivel nacional porque obviamente después de el triunfo, hay que decirlo, abultado de Cambiemos en Mendoza a través de la candidatura de Rodolfo Suárez, es como que se le dio un espaldarazo a esta absurda campaña que inició Mauricio Macri en todo el país, de la consigna del sí se puede y generando la expectativa en sectores que todavía mantienen algún tipo de esperanza de que 4 años más de Macri van a finalmente llevarlos al país que Macri dijo hace 4 años que los iba a llevar, aquello de la estafa, ¿no? Sí. Que sigue teniendo efecto, es una estafa retroactiva porque viene diciendo exactamente lo mismo, sí, y viene prometiendo exactamente lo mismo. Ahora sí viene, sí. ahora sí viene, bueno. Llegó a decir hasta ahora no le vamos a mentir más. Hay que decir que muy poca gente, con esto no quiero decir que le vaya a ir mal a Mauricio Macri en Mendoza, obviamente quiero que le vaya mal, pero desde lo militante, ¿no? Sí, sí. No quiero decir con esto que le vaya a ir mal, puede irle bien y puede ganar incluso en Mendoza, uh-huh, o puede perder, uh-huh, en Mendoza. Esto es una de las tantas dudas que todavía se mantienen en el panorama del 27, ¿no? Sin embargo, la cantidad y la densidad de esa presencia fue bastante baja, considerando las anteriores, que ya habían sido muy bajas. La más importante fue claramente la de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? La primera. Sí, la de Barrancas de Belgrano. Claro, exactamente, la zona más cheta de la, sí, Ciudad de Buenos Aires. Y aquí en el Parque O'Higgins, y luego un pequeño actito de 20 personas en el Procrear que inauguró en aquel momento el gobierno de Cristina Fernández, uh-huh, y que reinaugura, uh-huh, 4 años después, Mauricio Macri. Parece una tomada de pelo, pero es así. Inclusive fuera de momento, porque ya no está en condiciones legalmente de inaugurar nada. Absolutamente. Y en ese contexto hay que decir que había muchos micros que trasladaron a muchas personas. Y aún así, no estoy cuestionando el tema de la movilidad, ni mucho menos, porque la verdad que... Más bien ellos lo cuestionan siempre. Más bien ellos lo cuestionan siempre, y además es un dato que para mí es de forma, digamos, sí, no tiene que ver con el nudo político. no había más de 4.000 personas, por más que Lombardi haya dicho 8.000 en un momento, pero si Lombardi dice sí. 8.000... Sí, hay que calcular entre que, 4 que, y 5. Que, claro, entre 4 y 5, con mucha furia, 5. Sí. Y había poca gente. También pasó, para lo que significa sí. la presencia de un presidente con aspiraciones a ser reelecto, ¿no? También pasó en a su núcleo duro. También pasó en Tucumán, donde se veía mucha gente, pero ellos mismos decían que era gente de Santiago del Estero, de Catamarca y Tucumán. Es decir, son tres provincias reunidas en un acto. Pero bueno, uh-huh. ¿me permite hablar, que hablemos con un imprescindible? Pero lógico, sí. Bueno, lo dicho, tenemos en contacto telefónico a un abogado en retiro efectivo, como digo yo, y notable colega, periodista y compañero, que está próximo a arribar a Plataforma Mendoza en pocos días. Mario Weinfeld, Ernesto Espeche, Julio Rudman, te saludamos, gran abrazo. Hola, un gran abrazo, ¿cómo andan ustedes? Muy bien, paso el chivo antes que se me olvide. Dale. El jueves, o sea, pasado mañana, a 6:30 de la tarde en el Aula Magna de Ciencias Políticas, con la mesa constituida por María Inés Abrile de Volmer, Marcelo Padilla, Gisela Marsala y María Rosa Goldar, va a venir Mario a presentar Estallidos Argentinos, estos 10 capítulos, ¿no? ¿Sí? Así es. 10 capítulos. Que nos da la excusa para charlar con él. Así que bueno, empecemos. ¿Qué te llevó a este decálogo? Este decálogo, son los 10 episodios. En realidad el libro en realidad contiene una introducción y 10 capítulos, que son su sustancia, que son 10 episodios de historia argentina del siglo XXI, de historia reciente. 9 son reales, y muy reales, y creo yo bastante conocidos, y uno es ficcional, lo inventé yo. Uh-huh. ¿Por qué quise escribir esto? Porque quise repasar episodios que fui cubriendo en el día a día de la actividad periodística con la nueva perspectiva que da el tiempo y la posibilidad de releerlos, de trabajarlos de nuevo, de analizarlos, de ver... toda historia que ocurrió es posible, todo lo que pasó es real, y a la vez son episodios, momentos encrucijadas, aquello se llama momentos límite, y entonces pudo haber otros desenlaces, por qué pasó lo que pasó, por qué se cometieron errores, o actos de barbarie, o actos de violencia institucional, por qué hubo grandes aciertos o grandes logros de la movilización popular, en el caso, por ejemplo, del 2-1 contra el fallo de la Corte, por qué fue importante y a la vez no suficiente en muchos sentidos, en el caso, por ejemplo, de Santiago Maldonado, factores comunes hay en la violencia institucional política, en los casos de Costec y Santillán, el Oso Cisneros, asesinato que preludió la toma de la comisaría 24 en La Boca, Rafael Nahuel, Santiago Maldonado, en fin, son varios hechos que son significativos, que son muestras de tendencia en la Argentina. Me interesó repasarlos de nuevo y contarlos. También me interesó, desde un punto de vista de la escritura, dedicarme un poco más a la crónica y un poco menos al análisis que lo que hago habitualmente en el diario. Uh-huh. Mario, la idea de estallido como concepto, ¿se relaciona necesariamente con algo negativo o el estallido tiene más que ver con esa conceptualización que alguna vez hizo Alcide Arúmedo en sus primeros años, allá por la década del 70, cuando escribió Los silencios y las voces de América Latina, la idea del acontecimiento? Es que en realidad sí, el nombre es buena la pregunta y buena la sugerencia, aunque un poco tardía, porque el título de Estallidos tiene una pequeña falla, que es una pequeña falla o una característica, que es tratar de sintetizar 10 hechos que son disímiles, inclusive en su valoración o hasta en su resultado. Hay hechos que son muy positivos, la movilización de 2-1, claro, la decisión de Néstor Kirchner de dejar de lado en forma legal las trabas de las leyes de la impunidad, obediencia de vida, punto uh-huh. final. Hay otros que son nocivos, hay otros que son episodios tremendos y en parte grotescos de la historia argentina, como la presidencia de Rodríguez Saá. Entonces, en verdad, no, y hay unos cuantos que son fatídicos. Entonces, en verdad, la palabra estallidos alude por eso. Podían haber sido puntos de inflexión, podían haber sido situaciones límite, encrucijadas. Elegimos estallidos en parte porque realmente algo cambió y algo pudo cambiar, no siempre para mal, como vos bien señalás. Uh-huh. A ver, entre esos estallidos, y le saco las comillas, sí. Hay uno que a mí me impresionó porque, a ver, hay algunos que han tenido muchísima más difusión mediática y hasta popular, diría, y separo las dos cosas, que no es lo mismo, y otros que no tanto, como es el caso Pomar. Sí. ¿Por qué te fijaste en ese caso? El caso Pomar, me parece, recordémoslo apenas, de modo sintético, claro, porque como vos bien señalás, no, por ahí no es tan recordado. El caso Pomar es aquella historia de una familia arquetípica de provincia de Buenos Aires, papá, mamá, dos criaturas, que salen de su casa, vivían en conurbano bonaerense, van a un lugar de interior de la provincia de Buenos Aires a visitar a la suegra del papá, ¿cierto? A la abuela de las criaturas, la mamá de la mujer de Pomar. Salen en su auto, lo hacían habitualmente los fines de semana, toman la ruta que toman siempre y no llegan a destino. Se empieza a averiguar, entonces, en provincia de Buenos Aires, se genera un fenómeno de gigantesca empatía social, muy lógico, desaparece una familia, la familia típica, de clase media, entre comillas, normal, querible, podría decir uno, y toda la maquinaria de la policía bonaerense, del Estado bonaerense, cuya figura máxima de seguridad era Carlos Stornelli, en este momento, porque lo había puesto en ese cargo Daniel Scioli, gobernador, del aparato judicial, empiezan a trabajar hipótesis sobre esa desaparición de las personas. Por hacer esas, muchas de esas hipótesis son espantosas, e incurren en una conducta que es súper usual cuando se producen determinados hechos delictivos o vinculados con las policías o las fuerzas de seguridad, que es echarle la culpa a la víctima. En ese caso no se había cometido ningún crimen. Desdichadamente el auto se había desviado la ruta que por la que circulaba siempre, se estrelló contra un árbol y lamentable y trágicamente murió toda la familia. La policía no se dio maña para descubrir eso en más de 3 semanas. En ese lapso inventaron historias horribles, criminalizando, culpando, en particular al papá. De algunos delitos ni hablo, porque son, no, ni hablo en mi libro, ni hablo acá, porque son espantosos y hablan de una imaginación perversa y una falta de consideración enorme de los fiscales, de los jueces, de los funcionarios y de los periodistas que los reprodujeron sin mucho beneficio de inventario. Otros se pueden contar, porque bueno, son graves, pero son menos graves. Se atribuyó, por ejemplo, a Pomar, que era un técnico químico que no trabajaba mucho de eso. Por ejemplo, como era un técnico químico y no se sabía qué pasaba, y entonces había que atribuirle alguna responsabilidad por ese mecanismo enfermizo que existe siempre, lo acusaron de pertenecer al cartel de Sinaloa. Nada más, y rápidamente. ¿Qué se produjo? En realidad pasó lo mismo que pasa cuando las fuerzas de seguridad quieren encubrir un delito o quieren no revelar sus verdaderas causas o quieren esconder responsabilidades. Se actuaron y mienten. Mienten siempre, culpan a la víctima siempre. En este caso lo particular, lo asombroso, es que no había un delito. Claro. Había simplemente una falla producto de la torpeza de esa fuerza de seguridad. Y actuaron como una especie de reflejo condicionado, como los perros de Pablo, haciendo lo mismo de siempre. Si no hubiera muerto toda esa familia, lo cual es una tragedia, obviamente, y es un hecho irreparable, casi podría ser un cuento de Roberto Fontana Rosa. Uh-huh. Vos sabés que, inclusive, punto en común, digo yo, salvando todas las distancias, el auto con la familia muerta lo encuentran donde teóricamente ya tendrían que haber ido buscando, ya habrían pasado por ahí buscándolo. Algo similar a lo que ocurre con el cuerpo de Santiago Maldonado varios años después, ¿no? Totalmente correcto, y yo también me permito señalar en mi libro esa simetría, claro, que es un poco inquietante, uh-huh, porque esa simetría va en contra de algunas de los argumentos que también usamos muchos, que es, hubo mala fe de la gendarmería y de la fuerza de seguridad en la búsqueda del cuerpo de Santiago Maldonado, y seguramente la hubo, pero además son muy torpes. Uh-huh. Existen las dos cosas. En alguna de las presentaciones, en algún otro lugar de las varias que llevo hechas como esta que haré en Mendoza, en la UNSAM hubo un profesor, Garriga, Francisco Garriga, que tomó ese tema precisamente y dijo, hay que tener en cuenta que las fuerzas de seguridad son, en general, por supuesto, siempre hablamos en general y nunca de modo unánime, pero en general son muy violentas, es decir, no tienen contención legal, tienen poco apego a las leyes y además se caracterizan por una extrema torpeza y una extrema incompetencia. Y esto también debe ser tenido en cuenta, y eso es lo que me interesó de este caso, que también funciona muy en consonancia con cómo actúa el periodismo, que claro, trabaja sin filtrar cualquier cosa que le dicen las fuentes policiales y judiciales, por muy alocadas que sean y por muy injuriantes que sean para personas del común, porque acá no estamos hablando de quien critica o atribuye conductas perversas a funcionarios o a figuras importantes, lo cual está muy mal de todas maneras, pero uno podría decir, bueno, los políticos, los dirigentes tienen un poco de espolones, se exponen un poco, tienen cómo defenderse. En este caso se denigró a personas del común, se hablaban barbaridades sencillamente porque no se fue capaz de dilucidar un hecho absolutamente sencillo, sin dejar de señalar que el auto estaba exactamente en el lugar donde era más verosímil que estuviera, en el camino que recorría siempre un auto que era de color rojo y que estaba, digamos, a pocos metros de la ruta. Esta pregunta te la hago como le hago a cualquier autor o autora que ha hecho una antología. Has tomado 10 casos o 9 casos y uno le has puesto tu ficción, y uno se pregunta cuál dejaste afuera, qué caso dejaste afuera. Sí, podría contar alguna. Es interesante la pregunta, me la he formulado, e inclusive a medida que hay personas que van leyendo el libro también me van señalando, lectoras o lectores, este tendría que estar, cómo no está aquel, y es todo lógico. Tanto bueno, no me animo. Primero, tanto no me animo a decir cuál tendría que estar, pero sí me interesa saber, claro, qué dejaste afuera, claro. Sos extremadamente cuidadoso, sí. y respetuoso, y te lo agradezco. Sí. ¿Cuál pude dejar afuera? En primer lugar, ¿cuáles traté? Traté solo casos que yo abordé como periodista y que recorrí mucho. Ah. O sea, tomé casos que yo había trabajado mucho. ¿Por qué? Bueno, porque tengo un background a priori. Claro. Y eso me permite repasarlos, porque yo no hice acá, digamos, un refrito de artículos que publiqué, escribí todo a nuevo, volví a conversar con todas las fuentes, los pensé de nuevo. Pero de cualquier forma trabajo sobre un terreno que tengo, por así decir, agarrado. O sea, son casos que yo abordé mucho. Por eso, por ejemplo, no traté algún tema vinculado al movimiento de mujeres. Uh-huh. Porque no tengo tanto trabajo realizado, no tengo jerga, no tengo background, aunque a mí mismo me parece, qué sé yo, que si hubiera que hacer un libro más colectivo, que tuviera el espíritu que tiene esto, algo de eso no debería faltar. Uh-huh. No traté también, entre los que yo pensaba, como posible la desaparición de Julio López. Por motivos variados y porque me parece que no está claro el desenlace, o sea, no termina de estar claro qué es lo que ocurrió. Y eso en algún sentido entorpece la narrativa, aunque por supuesto se puede contar algo que está pendiente de descifrar. Pero me pareció que faltaba eso. Mariano Ferreira es un caso muy concordante con los casos de violencia institucional que traté. Ahí no estoy muy seguro de por qué no lo hice, pero me da la impresión, una parte de la que ya había abordado unos cuantos, que también quería tener un equilibrio entre distintas temáticas. Esos son algunos de los que tuve en la cabeza. Me responde la pregunta. Mario, uno que podría haber estado, pero por razones obvias no está, porque es un estallido en potencia, probablemente está sucediendo en este momento, y sobre este sí tenés, seguramente, porque hemos charlado largamente al respecto, conocimiento previo, haber trabajado previamente esta temática, porque estuviste muy cerca de lo que fue en la década del 90 el origen de la CTA. esta especie de intento de reunificación de una sola central obrera, ¿cómo la recibís? ¿Cómo la ves? ¿Cómo la lees? Sí, ahí hay dos cuestiones. Estuve cerquísima y también eso está fuera del radar que yo me autoimpuse, que fue el siglo XXI, porque es el lapso en que más trabajé como periodista. Vos fíjate, cuando se formó la CTA yo era militante y bastante cercano a la CTA. Entonces, integramos una agrupación del peronismo renovador que en esa época se llamaba MRT, que era de la capital, que encabezaban Chacho Álvarez y Germán Abdal. Pero yo en esa época era militante y yo en el texto me restringí a lo que cubrí como periodista, porque eso, bueno, te da una visión particular y te da un grado de información, nunca glorioso, pero alguno. En cuanto a la reunificación, en cuanto al regreso a la CTA, en el que algo se ha avanzado con dificultad, pero con unidad en acción en la etapa del macrismo, a mí me parece un signo por demás auspicioso, inteligente de todos los actores, muy difícil de implementar, claro, porque es complicado, porque las instituciones tienen su gravitación, porque, digamos, la CGT en particular es una institución grande, con, no sé, con mecanismos, por así decir, atribuyéndole una condición casi biológica, un mecanismo de autodefensa, en fin, cerrada, no es sencillo, me parece un gesto gigantesco. No me da la impresión, como observador, sin ningún ánimo de ser pesimista, pero sí de ser realista, que es algo que se puede realizar en un plazo corto, pero en materia simbólica, en materia de aproximación, es muy importante. Esta es una etapa que impulsa a nuevas formas de unidad y nuevas formas de representación, que me parece que ni siquiera ni los actores, ni quienes somos intérpretes, terminamos de conocer, porque cambió la conformación de la clase trabajadora, mucho en estos años, lo sabemos, pero sus organizaciones son incipientes y creo que es difícil hasta comprender cómo se ha reconfigurado ese escenario sobre el cual mucho se ha trabajado. Pero en esta etapa de cambio de las representaciones y de unidad, esa movida es muy importante, yo creo que es difícil, y sin embargo, y por eso mismo es interesante también. Para esto que estás expresando respecto de este proceso, en principio simbólico, pero muy coetáneo con lo que está pasando en el resto de la sociedad argentina, ¿lo podés trasladar a lo político, ya no solamente a lo sindical, sino a lo político? Sí, en lo político se ha producido un reagrupamiento básicamente del peronismo, que en general, como suele ocurrir con los frentes que conforma el peronismo, estos exceden, lo tienen como centro, pero exceden su propia condición y abarca otros sectores u otras fuerzas de centro izquierda, más independientes, organizaciones sociales y demás. A mí me parece que ahí ha habido una especie de autocrítica en los hechos del peronismo en general y, si se quiere, del kirchnerismo en buena medida, respecto del proceso que se vivió a partir de 2011. No en el sentido de generar una discusión interna y de realizar una serie de recriminaciones mutuas que se hicieron, ¿no? O recíprocas, que se hicieron en su momento, sino decir, así no vamos, así no fuimos lo suficientemente fuertes contra el macrismo y así no le vamos a ganar. Entonces hay una propuesta de reagrupamiento que tiene que encontrar un programa de gobierno o una forma de reorganizar la sociedad argentina que lo exprese. Es más fácil formar una coalición electoral que formaron una coalición de gobierno, claro, lo sabemos. De cualquier modo, si no se formaba esa coalición electoral y no existía esa especie de autocrítica que supone reconocer tácitamente que en algún momento parte de las decisiones que hubo fueron indebidas y que parte de la falla estuvo del lado propio, digamos. O sea, a mí me parece que eso es lo interesante que hay. Hay una idea de frente. Yo, como tantos, venía diciendo, sin saber cómo se iba a hacer, que era imprescindible hacer una especie de frente nacional contra el efecto devastador del macrismo. No tenía idea de los límites de ese frente, ni tenía idea de la movida táctica o estratégica brillante que realizó Cristina Fernández de Kirchner para posibilitarlo. Y después me parece que Alberto Fernández, en el rectángulo de juego, por usar una metáfora futbolística, se consagró, fue muy hábil y muy rápido para transformar su candidatura en un factor de unidad convincente. Fíjate que te escuchaba y estoy recordando la más nueva, no digo la última, porque espero que no sea la última, la más nueva de los reconocimientos, el de Florencio Randazzo, el equivocado fui yo, dijo, uh-huh. antes de ayer, ¿no? Cuando se reunió con Alberto. Tu visión inmediata, por mí, la última, y volvemos a invitar, ya doy los datos para ir a verte a Ciencias Políticas, pero tu visión respecto de el estado en que queda la sociedad argentina después de estos 4 años, voy a ampliar un poquito la pregunta haciendo referencia al comienzo del programa, que creo que todavía no estabas conectado, de que es distinta la percepción para gente de mi generación, tengo 73 años, uh-huh. que para la gente de la generación de Ernesto, que tiene 40 y pocos, uh-huh. o mi hija, que tiene 40 y pocos, sí. respecto del daño de estos 4 años y de la posibilidad, por lo menos hasta hace 2 años, hasta las elecciones del 17, que veíamos de que proyecto del macrismo tenga más de un periodo. ¿En qué estado queda la sociedad argentina, según tu visión, y si la salida de, como todos esperamos y parece suceder, si la salida será como la del episodio Néstor 2003? Impresión que tengo, la situación económica, el daño económico que ha causado el macrismo es devastador, ha sido velocísimo y ha dejado a la Argentina en una situación que hay que trabajar mucho, y yo no soy el mayor especialista, pero hay que trabajar mucho para diferenciarla del 2001. En algunos aspectos es menos grave, sin duda, hay menos desempleo, hay menos desempleo, no hay hogares argentinos que no tengan algún nivel de ingresos, porque se ha ampliado mucho la protección social de la etapa del kirchnerismo. En algunos aspectos, no hay cuasimonedas, que es una dificultad, pero el nivel de endeudamiento es gigantesco, es sideral, y creo que la gravitación que puede tener el peso de la deuda es realmente difícil asumir cuánto puede dificultar el desarrollo cualquier gobierno nacional y popular con un par de objetivos de redistribución y de reparación, como tiene que tener indefectiblemente un gobierno peronista. Esto me parece un gravamen gigantesco. ¿Qué es lo que deja de bueno como contrapartida? La reorganización social, creo que cierto grado de comprensión, yo diría sobre todo en sectores de trabajadores sindicalizados y de sindicalistas mismos, respecto de la no posibilidad de que haya soluciones urgentes, la conciencia de que hay algún problema que hay que atacar ya, como es el problema alimentario, el hambre, las necesidades más básicas, poner algunos pesos en el bolsillo de los argentinos como un acuerdo general. Sobre eso hay una especie como de consenso muy amplio y una cierta capacidad de hacerlo. El resto me parece que lo positivo que puede haber es que hay voluntad de construcción política. El resto es muy oscuro el escenario y a la vez hay un hálito de esperanza y un hálito de respiro, porque como vos bien decís, Julio, esto podía haber sido muchísimo peor. Cuando vos haces esa traza generacional, que no quepan dudas que yo estoy muy cerca tuyo, claro. ¿Verdad? Algún añito que a nuestra edad no importa, sí. Digamos, y mis hijas tienen más o menos la edad de los tuyos, no hay forma. Uh-huh. Así que, ¿qué ve uno? Un momento dificilísimo. Es más, uno a veces recupera vivencias y piensa, inclusive para compartir con quienes son más jóvenes, piensa en aquel planteo inicial de Néstor Kirchner cuando prometía en 2003 llegar al purgatorio en 2007. Uh-huh. ¿No? O sea, apenas salir del infierno en 4 años. Uh-huh. Lo que hoy tenemos de memoria, lo viste mejor ese periodo, ¿no? O sea, lo caracteriza mejor, un poco más amplio. Pero lo que dijo Néstor Kirchner es eso. Y yo creo que hay una parte ¿qué es eso? Tratar de salir. Creo que hay también un buen diagnóstico acerca de las primeras necesidades y creo que ahí va a haber que armar, y no, por supuesto no soy yo quien debe decir cómo, pero hay que armar una especie, no es un cronograma, pero algo así como una especie de calendario de algunas cuestiones. La deuda se discute en años, se discutirá en meses o en años y se irá, y ojalá se pueda realmente reestructurar y patear en gran medida para adelante y reducir, si cabe, algo. La necesidad, las necesidades más básicas de los argentinos son muy acuciantes y creo que de eso hay una gran conciencia. Y después, en el diseño de la nueva sociedad hay organizaciones sociales que han nacido, uno podría decir a fin del siglo pasado, muy redondeado, y que han crecido en esta etapa, que tienen que tener un lugar en la estructura de representación de la clase trabajadora y en alguna forma en la estructura del Estado y la realización de las políticas, en lo cual me parece que estamos casi en los primeros pasos o viéndolo, y esos son todos desafíos. Conciencia de los desafíos y la perspectiva cierta, todavía no concretada, pero muy altísimamente factible de una victoria popular, son los factores importantes. Y por último, la herencia institucional que deja el macrismo no es menos grave que la herencia económica. El macrismo ha sido devastador también en materia institucional, lo que pasa que es más fácil cuantificar lo económico. Claro. Cuánta pobreza, cuánta inflación, cuánta deflación, cuánto desempleo. Es más difícil tipificar cuánta doctrina Irursun, cuánta doctrina Chocobar, cuántos crímenes de Estado, porque se discuten. Pero en realidad, y en eso ahí sí me parece que se puede comenzar a dar vuelta a la página y que sería un gran ejemplo para la Argentina y un gran revés para la mitología de la derecha gorila en la Argentina, que fuera el peronismo el que viniera a traer paz social, respeto a las instituciones, respeto al principio de presunción de inocencia, contención a las fuerzas de seguridad, y todo eso es difícil pero factible. Como siempre, hablar con vos es una maravilla. Insisto, y vamos a ir el jueves a las 6:30 de la tarde al Aula Magna de Ciencias Políticas, ahí donde se hizo la presentación de Kirchner, el tipo que supo. Así es, sí, y tengo un recuerdo maravilloso de esa como de tantas otras ocasiones en que estuve en Mendoza. Hace un par de años, ahí con la presencia de doña María Inés Abrile de Volmer, de Marcelo Padilla, Gisela Marsala y la María Rosa Goldar, ahí se presenta Estallidos Argentinos, en complicidad con Siglo XXI y la Ecuménica de Mendoza. Gran abrazo. Abrazo, Mario. Un abrazo enorme para los dos y para todas las orientadas. Muchas gracias. Mario Weinfeld con Mario, nosotros. Sí, maravilla. Sí. ¿El jueves a qué hora entonces? A las 6:30 de la tarde en la Aula Magna de Ciencias Políticas. En el predio universitario, en el Parque General San Martín. Bueno, le ponemos música. Dicen por ahí los muchachos de la renga que llegó la hora. Sí. Llegó la hora de que usted se vaya también. Sí, pero bueno, un ratito estuve. Sí, se va Ernesto porque hoy se abre la temporada de campaña electoral nacional, ¿no? Uh-huh. Aquí en Mendoza, en la ciudad de Mendoza, en concretamente. Y bueno, ahí va a estar el muchacho. Pero la renga dice que llegó la hora. ¿Será verdad? Yo les creo, sí. Igual para morir. Es la ponerle fin. Los chicos de La Renga dicen que llegó la hora de ponerle fin. Falta poco, falta poquito. ¿Qué día hoy, eh? 8. ¿Qué fecha hoy, Cumpleaños de Perón. El 8 de octubre del 67 caía el Che. Lo mataron el 9, según la historia. Creo que la mayoría de los cómplices del Candil saben que yo no soy peronista, que dejé de ser gorila hacia allá por el 2003, 2004, con algunos gestos de gorila de izquierda, claro, con algunos gestos de Néstor, el de la corte, pero sobre todo el de baje esos cuadros y esa arenga ante la escuela militar, cuando dijo: no tengo miedo, no les tengo miedo. Si yo tuviese que calificar o ver exactamente o ponerle fecha, no sé qué fecha veis, pero ponerle momento al deslumbramiento. Sí sé, y eso lo supe antes aún, sí sé que vivo. Si vos buscás en Google, seguro que te lo vamos a encontrar. Charlie me auxilia con la fecha. Pero lo que sí sé es que, aún sin ser peronista, siempre tuve la conciencia y el convencimiento de estar frente a una de las figuras más sólidas, más importantes, más determinantes en la historia contemporánea, cuando uno habla de Juan Domingo Perón. Eso lo supe siempre, aún desde mi costado gorila de izquierda, lo supe siempre. Y tengo que decir que día por día voy aprendiendo el legado contradictorio, maravillosamente contradictorio, podríamos decir, de Perón, ya no solo para la historia argentina, fundamentalmente para la historia argentina, pero también para la historia latinoamericana y, por qué no, la mundial. Una figura de la talla de Mao Zedong, o de Ho Chi Minh, salvando todas las distancias, pero de la talla conceptual. Creador del movimiento de masas tal vez más vigente, más importante del mundo, por lo menos en Latinoamérica, el aprismo pasó, el varguismo pasó, fueron pasando la revolución boliviana, inclusive el PT en Brasil, pero la historia del peronismo está de esto que Alejandro Horowitz llama en su maravilloso libro Los Cuatro Peronismos, y ahora podría uno hablar de un quinto, y esto sería bueno hablar con, charlarlo con Alejandro. El aporte que el pensamiento peronista, ya no solo de Perón, sino peronista en todos los ámbitos de la vida, estoy pensando en pensadores como Jaureche, como Homero Manzi, como Scalabrini, como Puygros, como Horacio González ahora, como José Pablo Feynman y tantos otros. De manera que yo, sin ser peronista, como me he calificado en estos últimos tiempos como un marxista peronizado en todo caso, saludo a mis compañeros peronistas en este día, que es un día fundacional para la historia argentina, por lo menos. Le pedí a Anita que me busque esta versión de la marcha nueva, ahora, de esta época de resurrección de la alegría popular. Ahí está la mítica marcha peronista, cantada por las muchachas peronistas, un colectivo de casi 100 actrices, cantantes, entre las que está mi queridísima Liliana Herrero y tantas otras, Cristina Vanegas y tantas otras. 261-3068-060, una tanda y retornamos. Porque luchamos por ella.

Ernesto se fue, Ernesto Espeche, digo, ¿no? Y nos dejó sugerencia de esta versión rockera de un folclorista nato de nuestra tierra, de Rally Barrio Nuevo. Fantástica versión. Porque hoy se conmemora un nuevo aniversario de la caída del Che. El soldadito boliviano, como cantó alguna vez el español con la CIA comandando la persecución, lo volteó al Che y un día después, el 9, según las más certeras investigaciones históricas, fue rematado ahí en la higuera. Se ha dicho tanto que yo no quiero abundar, quiero decir que tal vez la circunstancia histórica de que por un lado estemos celebrando un aniversario más del nacimiento de Perón y un aniversario más conmemorando un aniversario más de la caída del Che, es de estas travesuras que hace la historia, dando vueltas por ahí. Para colmo, hoy es el cumpleaños, o hubiese sido el cumpleaños, un queridísimo amigo personal que se fue 3-4 días antes de cumplir 65 años. Entonces son, insisto, travesuras del almanaque, del calendario, que nos ponen en esta situación. Y queríamos buscar alguna canción, algo que sea, que no sea tan manoseado. Y Ernesto, antes de irse, nos dio esta, no conocía la versión de Rally, que es maravillosa, porque es una vuelta de tuerca más ante esta canción de Carlos Puebla. Pero ha tenido, tiene y seguramente tendrá tanta descendencia, la ascendencia del Che en la historia contemporánea y para siempre. Estoy recordando muy fugazmente el día que en 2017 llegamos a Nápoles con Celia y unos amigos y de vuelta del almuerzo nos encontramos con un mural definitivamente gigantesco en una calle cualquiera de Nápoles que yo no sabría encontrar, me parece, con un mural infernalmente hermoso del Che y de Fidel juntos, de camino al hotel donde estábamos alojados. De manera, ¿qué quiero decir? Obviamente que trascendió las fronteras continentales y uno dice Argentina, en cualquier lugar del mundo, y es el Che, y Maradona, por supuesto, y Maradona. Pero a mí se me quedó pegado de otros momentos de radio un tema chiquitito de un prócer de la cultura popular argentina, que es este. Teniendo rancho y caballo, es más liviana la pena. Teniendo rancho y caballo, es más liviana la pena. De todo aquello que tuve, solo el recuerdo me queda. De todo aquello que tuve, solo el recuerdo me queda. Nada más, nada más. No tengo cuentas con Dios, mis cuentas son con los hombres. No tengo cuentas con Dios, mis cuentas son con los hombres. Yo rezo en el llano abierto y me hago león en el monte. Yo rezo en el llano abierto y me hago león en el monte. Nada más, nada más. Me gusta mirarlo al hombre plantado sobre la tierra. Me gusta mirarlo al hombre plantado sobre la tierra, como una piedra en la cumbre, como un faro en la ribera. Como una piedra en la cumbre, como un faro en la ribera. Nada más, nada más. Alguna gente se muere para volver a nacer. Alguna gente se muere para volver a nacer. El que tenga alguna duda, que se lo pregunte al Che. Y el que tenga alguna duda, que se lo pregunte al Che. Nada más, nada más. Sí, Don Atahualpa Yupanqui, y nada más se llama este tema. Estábamos buscando con Charlie una foto que hoy vi en Facebook de Perón con el Che. Raro que no, una foto obviamente blanco y negro de Perón con el Che en alguna reunión, debe haber sido en alguna reunión en Panamá, ¿no? La verdad que no sé, pero sí hay una nota de Perón diciendo: hoy ha muerto el mejor de nosotros, uno de los nuestros, el mejor de nosotros, cuando recibe, esta es la foto, ahí está, uno de los nuestros, efectivamente con Cook en el medio, ¿no? Sí, ahí está la foto con Cook en el medio, yo la había visto y ahí la encontramos. Bueno, poco para decir, no quiero caer en lugares comunes, no me gusta caer en lugares comunes, pero la huella cultural, ya más allá de la política, la huella cultural que han dejado estos dos gigantes de la historia, están para volver a nacer, como dice Don Atahualpa Yupanqui, en ese extraordinario poder de síntesis. Pero ayer se cumplieron 10 años de la muerte de la Negra Sosa. Y lo tengo al Charlie acá y le voy a contar una historia al Charlie. Tal vez la sepa alguien de los oyentes, pero no la sabe ni Anita, ni Charlie, y de repente alguno de los oyentes tampoco. Yo tendría 14, 15 años. Haber nacido 14 sería no más, debo haber tenido 16, 17 años. En el 60, así que debe haber sido 60, son 16 años, para ser preciso. Armando Tejada Gómez, amigo de mis viejos, amigo de mi viejo fundamentalmente, a su regreso de un viaje invitado por la República Popular China, le dice a mi viejo que hay una mujer que canta muy bien, que ella y su compañero, Oscar Matus, estaban dando algún tipo de recitales, diríamos, o de participación en la vieja LB10. Habría que buscar, decirle a nuestro Simón que busca archivos, que lo busque. Capaz que lo trae en un rato, qué sé yo, y me estoy anticipando. Pero esto no está en los archivos del jefe nuestro. Mi viejo, un comunista burgués de la colectividad judía de Mendoza, y otros de su misma condición, empezaron a escuchar a Mercedes Sosa, que ya se llamaba Mercedes Sosa, ya había dejado de ser Gladys para ser Mercedes Sosa, y que en el auditorio del Palacio de Cristal actuaba de vez en cuando, y actuaba con el mismo Tejada Gómez. Y tengo la imagen y el recuerdo imborrable de una juntada en mi casa materna, en la calle Santa Fe, en la que se organizó una, digamos, un asado con un precio de los cubiertos sumamente sustancial, un asado con empanadas, y bueno, recital de Armando Tejada Gómez en el living de casa, La Negra Sosa y Oscar Matus. Y lo que yo recuerdo es que se juntaba guita en esos recitales entre gente progresista del sector de izquierda, ligada en general orgánica e inorgánicamente al Partido Comunista de Mendoza. Se buscaba juntar guita para que Mercedes dé el salto hacia la capital federal. Había una organización de representantes de artistas del partido y no del partido. Recuerdo a Halcón, Norma Leandro, grupos como Los Trovadores, que tenía alguna incidencia el PC en su formación, gente del PC en su formación. Y yo recuerdo esa noche, y recuerdo al día siguiente, en el escritorio de mi viejo que era un visitador médico renombrado en Mendoza, en el que se contó el dinero recaudado y sacaron la cuenta que alcanzaba para pasajes, los tres pasajes en tren y muy poquito más estando en Buenos Aires. Y mi viejo tuvo el gesto, así como tuvo gestos que más vale no recordar, tuvo el gesto de decirle, bueno, para que les alcance, los llevo yo en el auto. De esas juntadas entre la pequeña burguesía mendocina con inclinaciones culturales de izquierda, se da el primer espaldarazo para que Mercedes después termine siendo lo que es, y lo digo así, después de 10 años. Liliana Herrero ha declarado por ahí, y esto, digamos, hay un ida y vuelta, Liliana Herrero ha declarado por ahí que nadie puede cantar en la Argentina como si Mercedes Sosa no hubiese existido. Y Mercedes Sosa dijo alguna vez que si ella tuviese que elegir a su descendencia como cantora, la tendría que elegir a Liliana Herrero. Ustedes entenderán que es muy difícil elegir un tema de La Negra Sosa, porque son tantos, y desde Gracias a la Vida, o La Cigarra, qué sé yo, uno puede decir, o Me Gustan los Estudiantes, soy de memoria, o A Monteros, o qué, no sé. Pero me encontré con esta chacarera del Duende Garnica, que conjuga a la Negra Sosa en su última etapa, pero la hace lo más cercana posible a esta Argentina que estamos dejando atrás, empezando a dejar atrás a partir de estos días. Chacarera del olvido. De tu pelo soy, hijo de tu cuero. Soy el olvidado de la alcancía del tiempo, el que se quedó de pie poniéndote el pecho. Flor obrera soy, silvestre de espuma. Cuando el tren se va, miro en las vías la luna, pensando tal vez mi pueblo encuentre fortuna. Ojalá, duende, ojalá, duende Garnica. Iba fue cincho cuando repartieron. De mí no se acuerdan, dicen que nunca me vieron. Que no soy de aquí, que ya no tengo remedio. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva. Camino hacia el sol para curar las heridas. ¡Oh! ¡Eso, Colacho! ¡Vamos! Una herida soy, buscando el salario. Maestros de pie cuidando pichones blancos que madurarán iluminando este pago. Es cierto, los maestros queridos, para ello maestro. Soy el que quedó en medio de los ranchos, guacho del fiao, amate y guiso inventado. Hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos. No quiero de más, quiero lo que es mío. Al mazo trampeao quiero torcerle un destino. Levántate, cagón, que aquí canto un argentino. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva. Camino hacia el sol para curar las heridas. Chacarera del olvidado, así, no del olvidado, del olvidado, del Duende Garnica, la voz de la Negra Sosa, a 10 años de su paso a la inmortalidad, como solían decir los viejos periodistas de la década del 50. Cuando veníamos para la radio, hace mucho que no doy el número de teléfono para que se comuniquen con nosotros los cobardes que no nos quieren llamar, 2613-068-060. O si ha llamado a alguien, Anita. Nadie, son unos cobardes. Bueno, a lo mejor están acobardados por esto que vamos a hablar, ¿eh? No olvidados, pero sí acobardados. Hemos notado, yo creo que debe tener con el tour de despedida del chalchalero Mauricio Macri, cierta aprensión en la gente respecto del resultado de las matufias que se puedan producir el domingo 27 en las elecciones para elegir presidente por los próximos 4 años. En realidad, alguna razón de temor o de preocupación hay cuando uno escucha al presidente decir, bueno, voy a llegar a balotaje, lo voy a dar vuelta. Hoy ya dijo, voy a ganar y lo voy a llamar a la noche Alberto Fernández para sumarlo a la reconstrucción de la Argentina. Mientras tanto, la stand-upera profesional de Cambiemos, que es Elisa Carrió, dice como si no existieran las redes sociales y nadie la pudiese escuchar. Dice, bueno, a las 6 de la tarde vamos a decir que ganamos. No sé si ganamos, pero vamos a decir que ganamos. Entonces empieza a haber cierta inquietud con la explicación de que efectivamente este gobierno es capaz de cualquier cosa. Ha sido capaz de cualquier cosa y es capaz de cualquier cosa. Pero para poner un poco de realismo y no mágico en contexto, hay una nota de hoy en Página 12 que se llama ¿Qué necesita Alberto Fernández para ganar en primera vuelta? Que lo único que hace es repasar la legislación, la Constitución Nacional, simple y llanamente eso. Alberto Fernández sacó en las PASO nacionales, en el orden nacional, 47 y monedas, sin contar los votos en blanco, contando los votos en blanco que en las PASO no se cuentan, pero sí se cuentan en el 100% de las generales, 49 arañó los 50 puntos, 49 y monedas. La Constitución Nacional dice que si consigue más del 45% de los votos afirmativos, no importa que el segundo consiga 49,9. Es decir, con 45% de los votos afirmativos, el candidato que los consigue es presidente de la República. Consiguió 47 o 49, depende como lo quiera usted contar, y a mí no se me ocurre ninguna explicación para pensar que el macrismo le saque votos a Alberto Fernández, tal vez a Gómez Centurión, tal vez a Esper, bueno, se puede calibrar. Pero es más, si bajara 7 puntos y llegara a 40, y si de esos 40 hay 10 puntos de diferencia respecto del segundo, también no hay necesidad de una segunda vuelta o balotaje. En las PASO le sacó 17 o 18 puntos, depende cómo se tomen los votos en blancos o no. De manera que resulta muy difícil que por vía electoral normal, sería un caso histórico, mundial, que alguien que ha tenido esa diferencia en votos en las primarias pueda perder en las secundarias, iba a decir en las nacionales, en las generales. Sin ir más lejos y más allá de cualquier tipo de lucubración causal, las primarias locales, Cambia Mendoza le sacó 7 más y un poquito más al Frente de Todos, a Elegí, y se duplicó en las generales locales. Digo esto para poner un poco de tranquilidad y de racionalidad en el temor que todos podemos tener respecto de alguna maniobra del gobierno nacional en extinción, del que estamos padeciendo. Pero si hubiese algún tipo de maniobra, no será electoral. Inclusive estoy pensando en la eventual posibilidad de un fraude. Es sería demasiada grosera la maniobra para descontar 17, 18 puntos. Ni qué hablar de los 20 puntos en la provincia de Buenos Aires, donde no hay segunda vuelta, además. Ahí se gana por un voto. Donde sí hay segunda vuelta y tiene una medición distinta, es en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para que no haya segunda vuelta, uno de los postulantes debe alcanzar el 50% de los votos. Si no supera el 50% de los votos, sea cual sea la diferencia, pues se tendrá que disputar una segunda vuelta. Entonces queda claro, para que no haya segunda vuelta tiene que haber, si hay 40%, 10 puntos de diferencia con el segundo. Si hay 40%, hasta 45. Y si hay 45, no importa la diferencia con el segundo. Es así de simple, y esto tiene que ver con los artículos 97 y 98 de la Constitución Nacional. Vamos a ponerle música a esta situación. Va llegando, iba a decir, va cayendo gente al baile, pero bueno, como hay una prestigiosa periodista que ahora escribe en Página 12, ¿qué quiere que te diga? Pero llegó el jefe también. Ponerle música, así se va acomodando la población periodística de este engendro llamado El Candil, que va hasta las 22, esperando que al 261-3068-060 se acerquen las voces de los cómplices. Estás escuchando La Mosquitera. Las aguas claras del día brillando sobre el trigal, mañanas de uvas y vino, recordando tiempos de paz, el gusto a frío en la aurora, el pan más tibio que el sol. Yo pienso en el frío que ahora habita mi corazón. Hay en los ojos del pueblo la misma enorme tristeza, porque los brazos de acero nos frenan como represas. Pero lo que ellos no saben, lo que no sabrán jamás, es que aquí en nuestra tierra, de la montaña hasta el mar, sopla una brisa ligera va a volverse huracán. Pero ellos no saben que un día será un huracán. Y atenta al engaño, que la hora justa y precisa sonará tarde o temprano. Que sepan tus hijos pequeños que es duro y largo este viaje, que ni dolor, madera o tiempo doblegan un corazón salvaje. Hay en los ojos del pueblo la misma enorme tristeza, porque los brazos de acero nos frenan como represas. Pero lo que ellos no saben, lo que no sabrán jamás, es que aquí en nuestra tierra, la montaña hasta el mar, sopla una brisa ligera que va a volverse huracán. Pero ellos no saben que un día será un huracán. Bueno, nada que ver con el FOBA, esto. El tema se llama Huracán, es un tema de un autor brasileño. Y bueno, se viene el huracán de votos, parece. La versión de el gran Pedro Aznar, Pedrito Aznar. Se fue Ernesto y antes de irse le recomendé un libro que me ha dejado muy impresionado, gratamente impresionado, aunque el tema es durísimo. El libro se llama Tucumantes y es de la extraordinaria periodista Sibila Camps, que como tantas otras y tantos otros se formaron en Clarín hasta que se dieron cuenta. Por ejemplo, como nuestro Coco Yáñez, que alguna vez fue periodista de Clarín y después se dio cuenta y salieron de ahí. ¿Cómo le va, Julio? Primero que nada, Marianita, ¿qué dice? Tenemos, no cualquiera, anda con una periodista que escribe en Página 12, che. ¿Cómo anda? Bien, muy bien, contento de tenerla por acá. Bueno, igualmente. Con la valija hecha, supongo. Y ya estamos, sí. Casi. Ya vamos a charlar, a extendernos en el tema. Pero déjeme decir que tengo por Sibila una enorme admiración antes de este libro, inclusive, porque ella escribió una biografía de varias cosas, tres libros tienen que ver con Tucumán. Escribió la biografía del Malevo Ferreira, el comisario, aquel terrible, el libro se llama El Sheriff. Y bueno, hablando con Civil alguna vez en nuestra Radio Nacional, en otra época, cara a cara, cuando vino a presentar otro libro, al que me voy a referir también, ella decía que es una de sus experiencias más tremendas, terribles, porque tuvo la entrevista con el Malevo Ferreira, ¿no? Uh-huh. Aquel hombre que, digo yo, para terminar con el morbo, se suicidó en cámara. Un represor, un hombre de Buzzi, un prototipo de cierto sector en un momento mayoritario de la sociedad tucumana, que eligió por vía democrática alguna vez a Antonio Domingo Buzzi. Después escribió para mí la más extraordinaria investigación del caso Marita Verón, Sibila Camps, con una cantidad irrefutable de datos comprobados, aún en el medio de la incertidumbre respecto del destino final. Sí, de la desaparición, en realidad de Marita Verón, recordemos que hace... Bueno, de la familia Lee, de todo el clima de mafia. Y ahora escribe Tucumantes. Tucumantes es una crónica, o varias crónicas, pero con el hilo conductor, de las secuelas del terrorismo de Estado en Tucumán, en la provincia de Tucumán. A ver si me entienden cuando yo digo que fue un placer leer el libro, aunque hay algunos episodios que cuenta Sibila Camps que parecen extraídos de un cuento de Lovecraft o de Stephen King, de un terror directamente inimaginable, como la esclavización integral de una joven con quien Sibila tiene al final de esta entrevista, que es secuestrada, esclavizada. Estamos hablando entonces de un hecho real. Sí, un hecho real. Mirta Arides, o se me olvidó el nombre, pero sí. Es secuestrada como empleada de servicio doméstico del jefe de la policía, el tuerto Albornoz. Sistemáticamente violada por él y por su hijo mayor. Tiene dos hijos, un hijo alcanza a tenerlo y se lo roban, y la segunda es una beba que alcanza a verla 15 minutos y se la roban y no tiene la más mínima idea si vive, si no vive, quién la tiene, cómo se llama, no la podría reconocer, salvo por el cotejo de muestras de ADN. Pero esta mujer que vive hoy y que se escapa finalmente porque el tuerto Albornoz está preso con condena a perpetua después de los juicios por delitos de lesa humanidad en Tucumán, como tantos otros, ¿no? Esta mujer escapa de esa casa en reiteradas oportunidades, y en reiteradas oportunidades es vuelta a ser sojuzgada gracias a la mujer del tuerto Albornoz, que también es una mujer golpeada y que la ayuda a escapar en reiteradas oportunidades. Este es uno solo de los episodios. Hay otro episodio de un personaje que se llama Juan Carlos Clemente, que para gran parte de los organismos de derechos humanos y aún de abogados, defensores de las víctimas y sobrevivientes del genocidio, es un entregador, es una especie de astiz civil para los derechos, para la gente de derechos humanos en Tucumán, y para otra parte de esos organismos es una víctima más de esa época. El episodio, si ustedes quieren, o la característica de este ciudadano es que él, que es cooptado y se hace policía una vez que está preso, rescata, y él es el único en todo el país que tiene una lista de nombres de detenidos desaparecidos fehacientemente. Él la copia y durante 33 años ¿sí? la tiene en un embute, como se llama, bajo el ropero, en una construcción de albañilería, y finalmente, en el proceso que se llama Jefatura 1 de la Jefatura de la Policía, se lo brinda a los jueces. Bueno, episodios como esos. Me gusta el epígrafe que tiene el libro, ¿no? Porque sí, Relatos para vencer el silencio, justamente esto que estás diciendo, ¿no? Es muy impresionante, editado por Marea. Por supuesto, hay una pormenorizada historia de lo que se conoce como la escuelita de Famaillá, aquel lugar, y del entorno aún hoy con que viven los habitantes de Famaillá, negando en algunos casos, y después de más de 30 años, de a poco pudiendo empezar a hablar personajes como los descendientes de Toconás, de algunos de los míticos desaparecidos y asesinados por la dictadura. De el Pozo de Vargas, donde este pozo, esta cisterna, que no tiene nada que ver con la samba de Vargas, es una finca de producción de limones de un tal Vargas, que colaboró con las fuerzas del genocidio y permitieron que en una especie de cisterna donde se fue utilizado como enterramiento clandestino. Enterramiento de más de 100 víctimas. Exacto. Entre ellos, ahí finalmente el equipo argentino de antropología forense, entre tantos otros, identificó los restos de Carlos Espeche, el papá de Ernesto, ¿no? Y de Mariano Espeche Vega. El libro, yo, si tuviese que ponerle un título, es una lección de periodismo, además, porque dentro del libro ella discute con ella misma dar a conocer o no dar a conocer algunas informaciones que tiene casi en un 99,9% chequeadas, pero hasta que ese 0,01 no termina de ser chequeado, no los da a conocer. Y algunas no las da a conocer, aunque las tiene chequeadas en una proporción así. Una lección de buen periodismo. Una lección de buen periodismo. Se llama Tucumantes. Léame usted el título. Relatos para vencer el silencio. Lo editó Editorial Marea para su colección Historias Urgentes. Urgente, no sé. Me encantó, urgente, Julio. ¿No? Además, la tapa del libro. La tapa del libro es de la escuelita de Famaillá, precisamente, que se ha convertido hoy en una, gracias a Lucía Aguilar y a otra gente de organismos de derechos humanos y abogados de organismos, se ha convertido en un lugar especialmente como una especie de la ESMA pero de esa zona. Si ustedes están interesados en la historia reciente del país, hay que leerlo. ¿Ponemos música a esto? Dale. Es una ciencia que se aprende con paciencia en el vientre y en la cuna, en la tierra y en la luna y en las casas de indecencia. La violencia es un mercado de divisas al contado. Da jugosos intereses que controlan los reveses de los subdesarrollados. La violencia viaja en subte a la oficina y en las gradas del domingo te asesina. Va deprisa por la calle escondida en cualquier talle, en la manga del jurista, en la silla del dentista, en retóricas y besos, en balandras y procesos, bajo lluvias y demencias, vieja ciencia, la violencia. Es la cándida vedette de la milicia que nos deja su regalo de injusticia en los sórdidos hoteles, en los límpidos cuarteles, en la agenda del ministro de recóndito registro, en la ley del hacendado, en la cruz del marginado, bajo lluvias y demencias, vieja ciencia, la violencia. Ahí está la gran Patricia Barone. Y el tema la violencia, Patricia Barone, me hizo acordar que el sábado pasado cumplió años mi amigo Orlando Barone, 80 y tantos, le mandé un mail y la verdad que lo quiero mucho, es un maestro también, hablando de maestro del periodismo. Exacto. Orlando es un capo. No es pariente, Patricia, es homónima, pero no es pariente. Le pregunté. ¿Está chequeado? Está chequeado, sí, le pregunté a él, digamos. Así como está chequeado que José Pablo Feynman y Eduardo Feynman. Pensé exactamente. Sí, son mismo. Parientes. Lamentablemente dice José Pablo que es pariente, que es claro. Sobrino, no sé qué cosa. Y bueno, ¿qué va a hacer? ¿Cómo le va, jefe? Bien, muy buenas noches, ¿cómo están? Una alegría estar acá. Yo pensé que uno era Feynman y el otro Feynman. Y a veces lo escribían mal al propósito. A veces la bestia, para no, en realidad el que no quiere parecerse a José Pablo es la bestia, su colega. Ah, bueno. Su colega. Esto cambia todos los paradigmas. Y bueno, ¿qué va a ser? Bueno, pero hay de todo, ¿viste? Todos tenemos familiares buenos, feos, sucios y malos. Efectivamente. No es mi caso. No es mi caso porque no tengo familiares. Así que cualquier Rabilov que encuentren en internet no es familiar mío. ¿Sí? Santa Teresa de Ávila tampoco. No, mucho menos. Bueno, no sé, ¿cómo saberlo? ¿Viste? ¿Cómo saberlo? ¿Cómo saberlo, Julio? Buenas tardes. Buenas tardes, Anita, que está, se la nota cansada. Hoy ha laburado mucho. O ayer. Ah, no, han estado con la peña laburando un montón. No vino la peña. Si no vino, yo vine a la peña. Estuvo espectacular la ¿cómo peña? Que no vino? Sí, no, por eso no hace vino. Sonido. No vino, estaba laburando en otro lado, dijo. Ah, bueno, estaba laburando. Estaba generando en otro lado. La verdad que esta peña, ya que él habló. Sí. Bueno, va a retar porque no vinimos ninguno. No voy a retar. ¿Dónde queda re lejos? No. Cállate. Mentiroludo. Pero pero esta peña es mejor que esta peña es mejor que Marcos. ¿Y que Fernando? Que Marcos, no sé, pero era tipo Fernando, digamos. Muy linda, muy bien organizada, la verdad que fantástico. El año pasado yo participé, a mí la verdad que una pena no haber podido venir. Estuvo fantástica, la verdad es la primera y la penúltima vez que vengo. Bueno, a mí me juzgan porque dicen no vas a ningún lado. Pero viste, hay gente que le gusta salir y hay gente que le gusta entrar. Y yo soy de los pocos salidores. Entonces, pero hay que entrar primero para salir. Y bueno, pero yo ya me quedé, ya cuando entré ya me quedé. Ya está, sí. Julio, ¿qué? He preparado... Vino José Archivo. Ese, el mismo. Vos sabés que cuando me meto a laburar en esto, paso 15 horas laburando esto y no extraigo nada. Me abstraigo de todo y me pongo a escuchar y no sé después por dónde voy. Y termino haciendo cosas que por ahí no tienen nada que ver con mi idea inicial. Le debe pasar a cualquiera que se mete a laburar en un archivo. Todos los audios que están acá tienen todos tienen que ver con todos o ninguno tiene que ver con ninguno. Bien. Quedémonos tranquilos. Vamos a arrancar por el primero, que es un audio del año 1978, y seguramente tendrás en mente al recordado Rubén Corbacho. Sí, señor. ¿Sí? Maestro Corbacho. Señor. Rubén Corbacho, que pasó por Radio Rivadavia, Radio Belgrano, Radio Argentina, Radio Mitre, Radio del Plata. Rubén Ángel Corbacho. Y tenía una columna de economía en LB10. Sí, señor. ¿Sí? Sí, señor. Vamos a escuchar una de esas columnas de economía que se llamaban Confidencial en LB10. Cualquier similitud con la realidad económica actual del país tiene que ver con el gato. Bien. Adelante, Corbacho. Nos escuchamos. Amigos de Mendoza, no quedan dudas de que la conducción económica está centrando su acción más en la inflación que en la recesión. Es decir, hay inflación y recesión. O sea, la inflación calculada en este momento es más de un 170% de julio a julio, y fácilmente va a terminar el año doblando la estimación inicial del 60%. Y el Producto Bruto Interno, que es el que mide el aumento de la actividad económica, o sea, es el barómetro de la recesión, estaba previsto que aumentara un 5% en el año y difícilmente aumente algo. Hasta junio ha bajado bastante. Y hay muchos que calculan que bajará un 2%. Pero en todo caso, va a quedar igual que en 1977, sin el 5% previsto de aumento. O sea, inflación con recesión. Ya se sabe que para atacar la recesión hay que estimular la inflación. Y para frenar la inflación hay que reducir la demanda, la actividad interna. Pero cuando se plantea el caso de la inflación con recesión, el problema es que lo que se hace para frenar la inflación agudiza la recesión, y lo que se hace en lo inmediato para estimular la reactivación de la economía incrementa la inflación. Esto es así en todos los países del mundo cuando la inflación se expresa con un 8 o 9% anual y con un Producto Bruto Interno que no baja, sino que aumenta un poquito menos de lo calculado. Pero cuando la inflación es de tres dígitos, como entre nosotros, y el Producto Bruto Interno, en lugar de desacelerar su aumento, no aumenta nada o disminuye, cualquier pequeño movimiento en uno u otro sentido tiene consecuencias muy grandes. Y la conducción económica argentina tiene que definirse o por la inflación o por la recesión. Un minuto, enseguida continuo. Conducción económica. A ver, no. La Cunza no lo con. Ni la Cunza, ni Sturzenegger, ni Duchovne. Tomaron nota. Vienen del palo, era, hay que pasar el invierno y tal. Más o menos por ahí, sí. Bueno, por ese mismo año, 1978, pero el 24 de julio, juraba a su cargo Fernando Mattei. ¿Lo recordás a Fernando Mattei en Chile? Claro. Perdón, tengo que contextualizarlo. Claro, es uno de los comandantes que derrocaron a Salvador Allende. Tal cual. Y fue quien, durante la Guerra de Malvinas, según sus propias declaraciones, vendió información a la RAF, que era la Real Fuerza Aérea. Fuerza Aérea de ese país, porque según él tenía miedo que si Argentina triunfaba en ese conflicto bélico, luego fuera por Chile. ¿Sí? Escuchamos un poquito de la jura de Fernando Mattei y unas palabras de él. Aún en momentos de grave bono. Es así como hoy, debo informar a Chile, a nombre de la Junta que presido, que el señor general Gustavo Lip, desde hace largo tiempo, ha venido demostrando con diversos hechos un progresivo alejamiento de la línea de acción y pensamiento que inspiraron el movimiento libertador del 11 de septiembre. En múltiples oportunidades se ha intentado, con el máximo esfuerzo, superar esta situación. Este hombre siempre nos trae este notas tan lindas, tan... Tengo más, más. Bueno, por eso es difícil, porque por ahí vos te metés con otra cuestión de la historia. Sí, bueno, voy a ir con... Nunca un recital de Mercedes Sosa en LB10, por yo ejemplo. Yo pensé que lo iba a traer, sí. Tengo, tengo un recitado de Tino Neglia en la azotea del... El General San Martín. Palace Hotel. ¿Desde qué año viene haciendo Tito Neglia de San Martín? Cuando se separaron los Beatles, él hizo de... Me mando un enorme abrazo a mi amigo el Tino. Hizo de Yoko Ono. Tío de un amigo nuestro, de Fede Lemos. Ajá. ¡Ah! ¡Mire, le cerró! ¡Ah! ¿Y Fede Lemos no hace de Sargento Cabral? No me acuerdo. Dale. Bueno, yo tengo problemas con los parentescos, muchos. 1987. Nótese en esta entrevista que brinda el presidente Alfonsín a la prensa extranjera una declaración que hace sobre justamente la declaración de Acapulco y los problemas con la deuda externa. Y bueno, extraje un pedacito, pero después si lo quieren buscar, acá encontré en YouTube que cuando existía algo que se llamó Archivo Prisma, que hizo pelota este gobierno, sí, en las manos de Lombardi, sí, está la conferencia con la prensa extranjera. Ponen Raúl Alfonsín habla con la prensa extranjera en 1987, lo pueden escuchar todo porque habla de derechos humanos, de deuda externa y otras cosas más. En un momento, no sé si es justo donde yo lo recorté, dice que el problema, nótese esto, el problema de la deuda externa y los procesos inflacionarios que se iban dando en ese momento era culpa del gobierno que iba a venir, que bueno, son cosas que no se inventaron se ahora. Se repiten en la historia. ¿Viste que? Por eso me quedo en estas cuestiones. Me estoy escuchando decir, pero carajo, te lo digo, ¿qué pasó? Sí. Maldita Argentina. Bueno, entonces, 1987, Raúl Alfonsín responde a la prensa extranjera. Una pregunta respecto al problema de la deuda externa, ampliamente considerado en la reunión de Acapulco y evidentemente una de las fundamentales preocupaciones de los países latinoamericanos. Después de ese planteamiento de importancia hecho por los 8 países en Acapulco, ¿se han dado algunos pasos por los acreedores o ha habido alguna respuesta por los acreedores favorable a lograr negociaciones con un mejor sentido o un más justo sentido hacia América Latina? Recién se ha entrado, señor, en el proceso de comunicación de las resoluciones, de modo que es prematuro pensar en cuáles puedan ser las consecuencias de la declaración de Acapulco. De todos modos, nosotros somos optimistas en cuanto a que el norte comienza a comprender la naturaleza política del problema y la corresponsabilidad en el tema de la deuda. Usted ha de recordar que originariamente casi todos los compromisos se establecieron con un interés del orden del 5%. Y luego estos intereses llegaron hasta más del 20%. Esta fue la cascada que originó este crecimiento vertiginoso de la deuda del mundo subdesarrollado, particularmente la deuda de los países de América Latina. Pero lo que ocurre es que este avance en la comprensión no se compadece con el ritmo de nuestras urgencias. Y entonces queremos procurar hacer conocer cuál es la naturaleza profunda del problema que estamos sufriendo los países de América Latina, que reitero, no solamente sufren el problema de la deuda externa, sino además también el deterioro de los términos del intercambio. De esto se ha tratado precisamente en la conferencia de Acapulco. Gracias. John Rikers, de la agencia Reuters. Señor presidente, usted ha dicho anteriormente que en 1989, quiere entregar la banda presidencial. Bueno, ya ahí decía que quería entregar la banda presidencial en tiempo y forma sin adelantar las elecciones. Y Pito Matraca, que bueno... No pudo ser. No pudo ser. Veremos si puede ser ahora y esta cuestión es que tiene la vida. Y ahora creo que tenemos tanda. ¿Te parece? Sí.

esa música. Esa música, Simón. Sueño con esa música. Sí. Porque tengo un despertador que suena con esa música. Suena y mientras me voy despertando escucho, sí, eso. Y después escucho a Víctor Hugo Morales. Y aparte de eso llega a las 9 de la mañana Víctor Hugo. Sí, sí, para, sí, que, sí, vea la hora que está, sí, madrugando. Son las 9 de la madrugada. Que lo parió, Simón, ¿eh? Sí. Es como... Se relaja. Sí. Que trabajen los pobres temprano, Julio. Sí, déjame que te diga. Te digo, vamos a hablar de un hombre que, como decíamos recién, le gusta la papa hervida y el arroz. Sus comidas preferidas. Y vos le pusiste que era risotto para él. Él dijo risotto. Ah, de todos modos, después pensaba, digo, ¿por qué le gusta la papa hervida y el arroz? Y claro, es ciego, no podía ver si era papa hervida o arroz o un pedazo de cordero. El chiste es muy malo, muy malo. Muy venido abajo, sí. Un golpe bajo. Bueno, déjenme jugar con las diferencias. Y Jorge Luis Borges no se lo merece. Bueno, pero ya la última sí, está insoportable. Dale. Milonga de los dos hermanos, ¿sí? Uno de los 11, una de las 11 poemas que pertenecen al libro, justamente Milongas, ¿sí? En su voz no tiene nada del otro mundo, pero es interesante escucharlo de vez en cuando, porque es uno de los pocos escritores que tenía una voz interesante y que daba... Sí, como Neruda, casi identificable, ¿no? Te diría yo. No, pero Neruda era insoportable. Este también, dale. No me voy a comparar. No lo entiendo yo cuando habla el ciego. Y bueno, pero justamente por porque eso. Porque ciego, sí, dale. Que eso lo, a ver, escuchemos. No lo imite al prócer de él. Pero ¿cómo? La gente no sabe si yo tengo los ojos cerrados o no. Dale, a ver, Anita. Toda mi admiración por el viejo, toda. En el concurso que vamos a iniciar ahora y que va a terminar dentro de 5 minutos y que tienen que mandar un mensaje al 2613-06-8060, tienen que decir cuál es su gorila favorito. En mi caso es este. Puede ser Pinti, puede ser... Cardio. Bueno, si vos... A ver, hay que tener paladar también. Entonces, si vos te gusta Cardio... ¿Qué otro gorila favorito? No, yo no pongo? Dije que me gusta Garrido, dije puede ser. Ah, ¿cuál es tu gorila favorito? Déjeme pensarlo un poquito, tengo varios. ¿Usted va a poner uno al esto, aire? Esto es que no, creo que sí, no sé, a ver, para... salvo, sí, tengo otro que es un bombón. Dejen de tratarme de usted en la radio. Escúchenme, 1951, esto es una pavada pero que refresca el aire. Mañanas del Club, por Radio El Mundo, cuya subsidiaria era lo que hoy conocemos como Radio Libertador. Escuchemos Mañanas del Club, pero un fragmentito que justamente le tocaba al Club Sacachispas, ¿sí? A ver. Bueno, amables amigos, llegamos ya al término de nuestra audición. Acá hay alguna gente también que no puede hablar porque, en fin, somos muchos y ya no nos queda tiempo. Vamos a finalizar entonces nuestra audición, agradeciéndoles mucho la atención dispensada y sobre todo a esta gente tan cordial del Sacachispa, deseándoles de todo corazón que sigan progresando y que sigan inculcando a esta niñez de la barriada de Pompeya todo lo que puede inculcarse por gente que sabe vivir, que sabe adentrar los cariños en todos los seres de aquí de la barriada. Barrial, ¿qué le parece, Canetti? Para terminar le cantamos la marchita de... Sí, esas estrofas tan conocidas. Bueno, a ver... Siento ruido de pelota y no sé lo que será. Es el club de Sacachispa que termina de ganar. ha transmitido Radio del Estado Buenos Aires, República Argentina, y sus estaciones que integran la red oficial de radiodifusión. ¿Y te la sabía? ¿Eh? ¿Y te la sabía? Claro, sí. ¿Cómo dice? ¿En un ruido? En tengo, un ruido. Siento un ruido de pelotas y no sé lo que será. Es graciosa, Julio. Al menos. Y dice así, ¿qué quiere que le diga? Es un gol de sacachispas de no sé qué cosa más. ¿De qué era eso? De sacachispas. Club sacachispas. Club sacachispas. Fundado por... bueno, de... urólogos. Está en la cabina de presurización está la compañera. Ya metió la cabecita, escuchame. Esto para los gorilas favoritos. Nelson Castro haciendo una reflexión en el año 1997 sobre el proceso económico del país, cuando era un tipo que criticaba, ¿sí? Cortito, Tito. Está todo parado, ¿eh? Todo realmente parado. Preocupante. Otro de los temas, venta de armas. ¿Cuándo el juez Urso, porque el que está trabajando es el fiscal, y el juez Urso, cuándo tomará alguna medida? Ahora creo que está de licencia estos días. Repito, el juez, ¿cuándo tomará alguna medida? ¿Alguna declaración? ¿Cuándo? Otro de los temas. Vamos ahora a las noticias con Viviana Lavalle y Enrique Polimeni. Que no es Carlos Polimeni. Claro, Enrique. Y Nelson Castro no es pariente de Fidel Castro. No, sí, ni de Luciano Castro. Vos sabés que no quería nombrarlo. En todos lados. Envidioso. En todos lados. Creo que lo amo. Envidioso. Sí. Creo. ¿Pero por qué? Que lo amo. ¿Antes o después? Durante. Esa es la respuesta. Me dan asque. José Luis de André Amor. Sí, esta la cortás vos la entrevista. Sí. Escuchamos hasta cuando vos quieras. Una entrevista hecha a uno de los integrantes del CEMIDA, el Centro de Militares por la Democracia, hablando sobre su libro Obediencia de Vida, que es una de las mayores recopilaciones de material sobre la dictadura. Habla sobre la quema de información y sobre su relación con los más altos jerarcas de la dictadura en Argentina. Lo hacemos correr un ratito y después lo redondeamos, ¿eh? Mónica. Mañana se cumple, Javier, un aniversario más del golpe de Estado del 24 de marzo del 76, que es una tristeza más en nuestro país. Y estamos al teléfono con el ex capitán José Luis de André Amor, un militar atípico, se puede decir, porque ha sido muy autocrítico de la fuerza. Él ha escrito junto al ex militar también Federico Mittelbach, El Escuadrón Perdido, un libro sobre 129 desapariciones de conscriptos, Memoria de Vida también junto a Mittelbach, sobre 8.000 desapariciones y los responsables del secuestro, Mandarines y Malmandados, sobre órdenes represivas de la dictadura. Ha sido asesor de la película Bajo Bandera, que dirigió Juan José Yucid. Sé que tenía pensado algún otro libro cómico, no sé si todavía lo ha hecho, y además tener información en un compacto. Buenas tardes, gracias por recibirnos. Al contrario, gracias a ustedes. Martín Balsa ha reiterado que no hay documentación sobre la represión ilegal. Ahora, Nicolaides en el 83 ordenó quemar la documentación, pero no se quemó toda. Sí, ¿dónde está? Bueno, la última pregunta me gustaría poder contestarla para encontrarla. Uh-huh. La cadena de incineraciones se inició en 1979, por una orden del entonces jefe de Estado Mayor, que era Carlos Guillermo Suárez Mason, sí, en un boletín militar cuyo número fue un boletín confidencial, sí, 4853, sí, donde estaban las instrucciones para la incineración de documentación de la lucha antisubversiva. Uh-huh. En el 83, Nicolaides se apoyó en ese boletín del 79 para dar su propia orden de incineración. Sí. A esas órdenes deberían haber acompañado las actas de incineración, claro, donde menciona el título y en qué consistía cada documento incinerado. Yo presumo que en cuanto empezaron los juicios, se incineraron hasta las actas, sin acta de incineración, naturalmente. Uh-huh. Y lo que quedó son documentos que algunos no incineraron, que se salvaron por razones que yo no conozco, y que fueron a parar a los juzgados militares, a los juzgados federales, digo, donde se acumularon una buena cantidad de estos documentos. Pero no todos los juzgados federales comparten la totalidad de los documentos, ese es otro inconveniente. Claro. Debería ocurrir una centralización de documentación disponible para que cada juzgado tuviera todo de todo, aun cuando analiza cuestiones parciales por la zona de actuación. Claro. Eso lo creo yo. Ajá. José Luis, ¿usted sigue haciendo investigaciones? Sí, todo lo que yo hago e hice, le quiero corregir algo. Sí. El Escuadrón Perdido no lo hice junto con Federico. Ah, está bien. Hemos trabajado juntos en muchísimas cosas, eso es cierto. Memoria de Vida lo empezamos con Federico. Sí. Después nos dividimos, nos separamos, nos peleamos, pero por cuestiones personales, no por un enfoque sobre esto. Ajá. Y Memoria de Vida lo hice yo con dos expertos en electrónica, que son quienes informatizaron las 12.000 páginas de información que yo había acumulado y que están en el CD-ROM que acompaña a Memoria de Vida. Sí. Ese CD-ROM fue a Internet. Ajá. Bueno, esta, uno de los militares que por suerte junto con Juan Jaime Cecio y el mismo Federico Mittelbach, ¿no? Al que hace referencia Dandere Amor, dejaron salvado el prestigio del ejército sanmartiniano, no del otro. ¿Leíste Memoria de Vida? Todavía no. Hay que, vamos a ver si es de Coligüe, hay que... A ver si vos... Coligüe es complicado. Coligüe, los compañeros son complicados, sí. Los compañeros son... Bueno, Marianita. Cambiamos de tema. Cambiamos de tema, usted está a punto de... Usted y varias mujeres más, ¿no? Bastantes mujeres más. Viajar a La Plata para el 34º Encuentro Nacional de Mujeres. Así es, el Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias es algo que está muy en debate y que seguramente va a estar muy... Está picante. Muy debatido, sí, en este encuentro, porque, bueno, también marcaría una nueva identidad para este encuentro que ya viene realizándose hace 34 años y que busca justamente incluir a toda esta forma de que se van dando en la actualidad, ¿no? De las disidencias, de las mujeres, de trans, de travestis, de las diversidades. Habrá exactamente. Eso diversidades sería, culturales, sí. Sexuales y demás. Todos los días, digo, esto las mujeres de pueblos originarios también, claro, ¿no? Sí, todos los días aparece esto, decir todos los días, entre comillas, me aparece alguna sigla nueva que tengo que empezar a investigar qué son. Sí, sí, para nosotros, para el periodismo, bueno, sobre todo el tema de trabajar siempre la perspectiva de género, el tema de diversidad sexual, hay que estar formándose en estos temas porque sabemos que lo que no se nombra no existe, ¿no? Antes de meternos concretamente en el tema del Encuentro Nacional de Mujeres y de las notas que tenés y demás, una brevísima reflexión de la visita de... el candidato Mauricio Macri, de la despedida, del chalchalero Macri, como le digo yo, en su gira de despedida, porque más allá del elogio y de la broma, efectivamente salió la crónica en Página 12, firmada por vos, de su participación aquí en el Parque O'Higgins en Mendoza. Exactamente. Bueno, tuve la suerte de poder colaborar con Página 12 en un evento no tan grato para nosotros, pero bueno, periodísticamente sabemos que tenemos que estar a la orden del día de todo lo que vaya sucediendo. Estuvo Mauricio Macri, como lo mencioné también en parte de la nota, fue un show, ¿no? Es parte de lo que viene haciendo recorriendo el país, una persona que niega prácticamente todo lo que se ha generado, todo lo que ha destruido en estos 4 años. Niega exactamente, la niega la realidad. Y bueno, Mendoza fue parte de las provincias a las que visitó. Fueron 4.000, 5.000 personas las que estuvieron presentes, más o menos en esos números son los que se movían, quizás un poco menos. Sin embargo, Lombardi se subió al escenario y dijo que había 8.000 personas allí esperando la visita de Mauricio Macri. Las palabras de Mauricio Macri, más allá de que es algo que todos y todes sabíamos, dejaron lo que marcó precedente aquí en la provincia de Mendoza, es que dejó un fuerte posicionamiento acerca de estar en contra de la legalización del aborto y, como él mismo lo dijo, claramente a favor de las dos vidas. Ellos, ¿no?, llaman las dos vidas. Exactamente. Bueno, en apoyo, obviamente, a las organizaciones pro vidas o... Sí. En realidad, pro abortos clandestinos. Ahí están disputando votos con Gómez Centurión. Están disputando porque Gómez, sí, Centurión y Houghton, la única consigna para captar votos, por lo menos la de spot de propaganda, son, es el tema del aborto. El único, la única consigna, digamos. Estuve hablando un poco con la gente que participó, ¿no?, que fue a ver a Mauricio Macri, al público, exactamente. Sí. Y bueno, las distintas opiniones por ahí daban un poco de risa, por ahí un poco de bronca, uh-huh, pero es más de lo mismo, ¿no? De pensar en dejarle a sus hijos un país diferente, uh-huh, en no querer más kirchnerismo, en darle la oportunidad a Mauricio Macri porque es una persona de bien. Bueno, la verdad que los testimonios son... muy ricos en cuanto a poder generar debate a partir de eso, ¿no? De porque nosotros decimos, bueno, está bien, fueron 5.000 personas, pero aquí en Mendoza, si bien hubo un despegue del gobierno nacional... Mentiroso, sí. Estratégico, claro, también. Bueno, volvieron a reafirmar gobierno, ¿no? Y eso... Sí. Eso es discutible, digo, porque si hay muchas personas que logran crear o generar en el imaginario de los demás que se está luchando con este gobierno, tanto el provincial y el nacional, contra la corrupción, contra, bueno, el delito, contra el narcotráfico, y eso, o las plazas que se construyen y todo eso, y eso llega a muchas personas, bueno, es una cuestión para ver, ¿no?, y para analizar también. Es casi sociológico, pero a mí se me ocurre pensar que cuando uno, me he encontrado yo con votantes del macrismo que de repente se entusiasman con que ahora sí, ahora viene el crecimiento, uh-huh, ahora viene el cuidado de tu sueldo. El primer semestre, ¿no?, que pero, se viene prometiendo. Digo, con el eslogan de Macri de ahora, sí, la discusión o el debate se termina cuando le pregunta cómo. Y nadie sabe cómo, o sea, por qué, cuando él dice, bueno, ahora voy a cambiar, ¿cómo va a cambiar?, ¿qué va a hacer para cambiar? Me parece que es un buen argumento para debatir, sin enojos, uh-huh, sin agresiones, pero las personas del común, al peatón que te dice, no, a ver, yo creo que bueno, que esta vez puede ser, día a día el deterioro económico, social y digamos hasta cultural es tan terrible que uno le puede preguntar a las personas, ya no a ellos, ya no a los dirigentes, porque no tienen, claro, la respuesta. ¿Cómo se supone que va a ser eso? Pero el tema es que el trabajo que hicieron los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, los medios hegemónicos, ha sido enorme en generar este tipo de pensamiento en mágico, gran parte casi de la mágico, sociedad. ¿No? Sí. Exactamente, porque que una maestra diga que hoy en día la merienda es mejor que la anterior, o que hoy se han hecho más escuelas que años anteriores, y bueno... Bueno, estamos como estamos. En fin, vamos de vuelta a los preparativos para el 34º encuentro. Bueno, yo le había prometido que le iba a empezar a traer las voces de las distintas colectivas, organizaciones de mujeres que van a viajar desde Mendoza. Y bueno, estuvimos hablando con algunas de ellas. Obviamente la hora por ahí se complicaba para que puedan venir al piso y a veces la comunicación telefónica también se complica. Entonces pude retomar. Grabaste. Exactamente, tengo algunos audiecitos de algunas mujeres que van a estar participando yendo desde Mendoza. Recordemos, para algún desprevenido, el Encuentro Nacional o Plurinacional de Mujeres, que se realiza en La Plata, se va a realizar el sábado 12, domingo 13 y lunes 14. Empieza el sábado en la mañana con la apertura, el acto de apertura, la inscripción y todo lo demás. A las 3 de la tarde empiezan los distintos talleres que... se debate acerca de todos los temas en los cuales nos encontramos atravesadas las mujeres. Y el domingo se retoman los talleres en la mañana, domingo en la tarde se hace la marcha que Se calcula que va a ser una marcha multitudinaria. Habla, se está hablando de 180.000 mujeres. Cerca entre, de 200.000 exactamente. Personas. Wow. Así que, obviamente que hay actividades culturales que una está encabezada por la peña que se realiza el día domingo posterior a la marcha, que ojalá sea multitudinaria y que sea con tranquilidad, como las mujeres deseamos siempre. Y se merecen. Exactamente. Pero después tenés actividades de todo tipo, cine, teatro, charlas, debate, conversatorios, bueno. Todo eso sucede de forma paralela en este Encuentro Nacional de Mujeres. Vamos a ir escuchando las voces de algunas de las mujeres que van a participar desde Mendoza. Vamos a escuchar a Verónica Benítez, ella es secretaria de la rama de mujeres de Guaymallén, Muchachas Peronistas y Frente de Mujeres Victoria Popular. Ella, bueno, nos contaba acerca de cómo empezó toda la participación para poder, o la organización para poder participar de este encuentro. A ver. Escuchamos. Con respecto a la organización para poder viajar, lo hemos hecho de manera particular. Compañeras de diferentes organizaciones sociales, políticas y sindicales, y bueno, también compañeras que tenemos cargos partidarios en el Partido Justicialista. Ese es el modo en que nos estamos organizando para viajar, ya que, bueno, estamos en un contexto de elecciones, a menos de 2 semanas va a ser el encuentro de las elecciones, y eso impidió que nos organizáramos quizás de una manera más masiva hacia adentro del partido o hacia adentro de las organizaciones. Alrededor de 87 temáticas en torno a las cuales van a estar funcionando los talleres en el encuentro de manera simultánea durante el día sábado y el día domingo, y de este modo nos vamos a ir dividiendo cada compañera donde más le interese. Es tan amplio y son tantos los temas que nos convocan, que tanto el tema como es la ESI, la despenalización y la ilegalización del aborto, los temas de la precarización laboral, la feminización de la pobreza, el tema de la participación política. Bueno, son muchísimos los temas, pero esos son los temas quizás que, por lo menos a mí y al grupo de compañeras con las que vamos a participar, más nos interesan. Me parece que lo que urge discutir tiene que ver con la cuestión fundamental de la feminización de la pobreza y el ajuste que estamos viviendo, tanto el pueblo argentino y las mujeres, que somos las principales víctimas de estas medidas que llevan a cabo Mauricio Macri en esta provincia, Alfredo Cornejo. Me parece que eso es uno de los puntos fundamentales, porque se viene una nueva Argentina, se viene una nueva oportunidad para poder revertir esta situación. Entonces, ¿de qué manera vamos a participar y qué es lo que vamos a exigir como mujeres y como disidencias al próximo gobierno de Alberto? Bueno, escuchábamos ahí a Verónica Benítez hablando desde la rama de mujeres de Guaymallén, Peronistas y Frente de Mujeres Victoria Popular. Van a tener una actividad que, para aquellas que vayan a viajar y obviamente tengan empatía con el peronismo, es una actividad que se va a realizar el sábado 12 a las 19 horas. ¿Por qué se ríe? ¿Qué está pasando? No. Está estornudando Julio, no puede parar de estornudar. Emma, cuando vuelvas del encuentro, voy a seguir estornudando. No, Julito, bueno, no pase frío. Bueno, esta actividad se va a realizar, como les decía, el 12 de octubre y se va a hacer allí en el encuentro. Me hace dar mucha risa, Julio, porque lo veo estornudar y no para. Después les voy a contar de la actividad. Vamos a escuchar a Luisina del Movimiento de Mujeres de Mendoza, Las Encuentres. Hola, mi nombre es Luisina, pertenezco al Movimiento de Mujeres de Mendoza, Las Encuentras. Nosotras participamos de una delegación para ir al Encuentro Nacional de Mujeres en La Plata, de 2 colectivos. Uno de ellos somos todas pibas, participamos mujeres muy diversas, de distintos espacios, algunas se organizan en los barrios, otras también son estudiantes, trabajadoras. Es un colectivo muy, muy diverso. En relación a eso, nosotras venimos trabajando desde hace muchísimo tiempo porque, bueno, en esta situación, digamos, de mucha crisis, queremos que lo económico no determine a la hora de viajar, así que, bueno, hemos tenido distintas iniciativas, hemos hecho fideos rellenos, también hemos hecho una fiesta, algunas se han organizado en ferias, bueno, un montón de actividades que hacen que nosotras hoy podamos viajar todas a La Plata pese a la situación económica. En relación a los talleres, nosotras lo leemos en el viaje de ida, algunas ya van pensando a cuál quieren participar. Algunos de ellos son mujer y violencia, mujer y trabajo, educación, prostitución, activismo borde, mujer y educación. Bueno, es muy variado los talleres que vamos a asistir. Así que, bueno, muy contentas porque queda nada de días para poder vivir esto, que, bueno, para poder vivir el encuentro más grande de la historia. Así que, bueno, les dejo un saludo. Bien, ahí escuchábamos a Luisina del Movimiento de Mujeres de Mendoza, Las Encuentras. Bueno, nos van contando, ¿no?, cómo se han ido organizando para poder generar este viaje y reunirse las distintas mujeres, ir juntando pesito por pesito para poder pagar el pasaje, para poder tener estadía, exactamente. Bueno, antes que me olvide, les voy a recordar la actividad que mencionábamos anteriormente para quienes quieran participar de esta actividad del PJ. Se va a hacer en el PJ de La Plata, en la calle 54, entre 7 y 8, la calle de las Diagonales, la ciudad de las Diagonales. No la conozco. Bueno, allí se va a realizar esta actividad para todas aquellas que quieran participar. También hablamos con Cristina Razo, ella es secretaria de Salud Laboral de la CTA, y nos contaba lo siguiente. Hola, mi nombre es Cristina Razo, soy la secretaria de Salud Laboral de la CTA y además referente de la agrupación 23 de Mayo, Trabajadores de la Educación en el SUTE. Bueno, nosotras nos hemos organizado para ir al Encuentro Nacional de Mujeres, el 34 Encuentro en La Plata, desde principio de año. Todos los años, más o menos enero, febrero, empezamos a buscar alojamiento porque es lo más difícil de conseguir. Después el transporte siempre se organiza más fácil y más cerca del tiempo. Y más o menos para mayo ya alquilamos una quinta para 20 mujeres y somos las que nos vamos. Nos vamos en el transporte del SUTE, que por plenario lo logramos gratuito. Generalmente participamos con total libertad de los talleres que cada una quiera participar. Pero ahora vamos, al estar organizadas dentro de la Intersindical de Mujeres, con la idea también de que podamos participar en los talleres de justicia, mujeres y justicia, mujeres y política, mujeres y patriarcado, mujeres y sindicalismo, para plantear la cuestión del patriarcado en la justicia de Mendoza, lo que ha pasado con Julieta González, la cantidad de violentos que hay en el gobierno de Cornejo, que no han sido alejados de su cargo, la necesidad de que la justicia de Mendoza pueda incorporar mujeres entre los jueces, que sean jueces mujeres y con perspectiva de género. Vamos a denunciar la situación de no considerar la figura de femicidio en el caso de Julieta González, pero también en otros casos, en el de Janet, y tener jueces como Mauricio Juan y como Valerio en la corte. Estas cosas vamos a decir en los talleres, además de específicamente plantear la feminización de la pobreza y la precarización laboral, que en Mendoza, si bien en todo el país es una situación gravísima, en Mendoza es mucho más aguda. Y vamos las mujeres por lo menos con esas dos consignas. Y bueno, vamos entusiasmadísimas de participar las mujeres trabajadoras y vendremos con todas las energías renovadas y con la fuerza que nos transmitimos todas las mujeres en este abrazo que nos vamos a dar en La Plata, más de 100.000 mujeres en el 34 Encuentro. Un beso y un abrazo, muchísimas gracias a El Candil por este informe y gracias a Mariana y a Julito. Un abrazo a todos y a todas. La dulce Cristina. Sí. Bueno, ahí sí contaba un poco de cuáles son las ideas también que va llevando cada organización para generar el debate en cada uno de los talleres, ¿no? Mendoza está bien cuestionada en este tema de la justicia machista y sobre todo con lo que pasó en el fallo de Julieta González. Vamos a seguir escuchando algunas de las otras voces de mujeres que van a viajar desde Mendoza al Encuentro Nacional de Mujeres en La Plata. Candela Herrero, ella es militante del MST, nos contaba lo siguiente. Hola, mi nombre es Candela Herrero, soy militante del MCT y de Juntas y a la Izquierda, que es nuestra organización donde militamos con mujeres, con una perspectiva de feminismo marxista. Y bueno, vamos a viajar nuevamente al Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias este año. Nos venimos organizando hace meses porque realmente requiere un gran despliegue que todas las compañeras puedan viajar en este contexto. Así que realizamos diferentes actividades financieras, fiestas, vendemos panes, stickers, muchísimas cosas. Y también realizamos actividades de formación para todas las compañeras en diferentes temas que atañen al feminismo. Y por supuesto, discutimos en la coyuntura de este encuentro en particular, cuáles son los principales debates, cuál es nuestra posición, qué vamos a ir a disputar a los talleres también. Nosotros tenemos muchas expectativas con este encuentro porque creemos que puede ser uno de los encuentros más convocantes de la historia. Creemos que realmente vamos a copar todas las calles de La Plata, así que esperamos que así sea, que sean miles y miles las mujeres que estén allí marchando y debatiendo. Nosotros viajamos de acá, varias compañeras de Mendoza, y nos vamos a encontrar allá con muchas más compañeras de Juntas y a la Izquierda. Tenemos una delegación que va a estar ocupando 4 escuelas, donde vamos a tener una participación muy combativa desde el feminismo marxista. Queremos tener una delegación justamente combativa, aguerrida, con confianza en el movimiento de mujeres, que pueda debatir fuertemente para poder conseguir mejores estrategias y finalmente acceder al derecho por el aborto legal, para terminar con los femicidios, para exigir el presupuesto que hace falta y combatir la feminización de la pobreza a la que nos exponen estos gobiernos, y poder dar la lucha para echar al FMI de nuestro país y proponer otro tipo de sociedad, otro tipo de sociedad que no sea tan violenta con las mujeres. Así que bueno, esas son más o menos nuestras prioridades a debatir. Así que bueno, esperamos que sea un encuentro multitudinario, combativo y que deje muchas enseñanzas. Y bueno, y además vamos a realizar una actividad cultural, un evento de Juntas y a la Izquierda, así que esperamos que logremos encontrarnos todas allí y disfrutar de unas lindas jornadas. Muchas gracias, saludos. Muy clara. Muy bien, la compañera del MST. Herrero, ¿no? Sí, del MST, Juntas sí. Y a la Izquierda. Bueno, también van a estar con alguna actividad allí cultural, así que quienes estén interesadas las pueden buscar por Facebook. Y obviamente que cada organización se encolumna en distintos espacios, así que está bueno por ahí, si sos parte de esta organización aquí en la provincia o si querés marchar con ellas, que te pongas en contacto con ellas para poder participar de cada una de las actividades que vayan teniendo también en el encuentro. Belén Boa es coordinadora provincial de Mumalá Mendoza. Uh-huh. Y también se refería a la participación que van a tener desde estas organizaciones en el encuentro. La escuchamos. Soy Belén Boba, coordinadora provincial de Mumalá Mendoza. Este fin de semana, 12, 13 y 14 de octubre, vamos a estar participando del 34 Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias que se realizará en La Plata, Argentina. Vamos a viajar con diferentes colectivas de universidad y barrios, con agrupaciones como Sur y Barrios de Pie. Vamos a estar participando de varios talleres en temáticas que nos interesa formarnos y debatir, como por ejemplo la feminización de la pobreza en este contexto de crisis económica, observatorios de violencia de género y de políticas públicas, la realidad de las mujeres trans y travestis en la Argentina, cómo avanzar para un cupo laboral real, que no las empuje a la prostitución. También vamos a estar participando de talleres vinculados a la temática de la prostitución o del trabajo sexual. También vamos a estar participando de talleres como Mujeres y Problemáticas Ambientales, Salud Sexual Reproductiva y No Reproductiva, los desafíos también para conquistar la ley por el aborto legal, seguro y gratuito, los desafíos de la plena implementación de la educación sexual integral en las escuelas, y también cómo nos damos estrategias para seguir participando después de la aprobación de la ley de paridad en los espacios políticos y cómo las feministas vamos a ir conquistando esos espacios de poder. El viaje, bueno, vamos 60 personas, 60 mujeres en un colectivo, bueno, que lo pudimos pagar gracias al aporte de todas y gracias a las actividades de finanzas que nos fuimos organizando durante el año, porque bueno, el Encuentro Nacional es un evento muy importante para nosotras. Viajamos juntos a las compañeras de Mumala de Sur, de la universidad, y compañeras de los barrios que se organizan en la organización Barrios de Pie. Bueno, estaba Belén Boba, ¿no?, la coordinadora provincial de Mumala Mendoza, contándonos un poco cómo se han ido organizando para poder viajar y las distintas organizaciones que van a estar presentes en este encuentro. Por último, vamos a escuchar a una queridísima amiga nuestra, Ana María Vega. Ella es periodista, pero además es docente y bueno, viene haciendo un trabajo enorme con la ESI en las escuelas, ¿no? Claro. Educación sexual integral. Y forma parte de Red de Docentes por el Aborto Legal. Ella va a estar participando también del encuentro y nos contaba cómo se ha estado preparando. Hola, soy Ana María Vega y mi participación en el Encuentro Nacional de Mujeres tiene como varias aristas. Voy especialmente interesada en ser parte de los talleres que tienen que ver con educación sexual integral, donde este año, como integrante de la Red de Docentes por el Aborto Legal, vamos a proponer un taller específico para que la ESI pueda abordar el tema del aborto, porque realmente está en un silencio pedagógico la ESI. Y por otra parte, también como periodista de la red de PAR, tengo el interés fundamental de ver cómo se cubre el Encuentro Nacional de Mujeres, rescatar voces de los distintos talleres en los que pueda participar y también todo lo que se haga en la Plaza Central, que realmente siempre es muy rico. Ni qué decir de la marcha de cierre, que es un momento histórico. Cada marcha tiene su condimento y estar en la provincia más grande de nuestro país, yo creo que va a ser realmente muy, pero muy importante. Hace meses que ya no hay alojamiento. Nosotras viajamos con el sindicato de docentes, son 7 colectivos en los que vamos y evidentemente iremos a distintos talleres de acuerdo a nuestros intereses docentes, pero también como mujeres. Bueno, la escuchábamos, Anita Vega, ¿no? Anita, 7 sí. Colectivos sí. Salen desde el SUTE para llevar a distintas, tanto afiliadas como no afiliadas del SUTE, pero en general muchas docentes que van a debatir. Dígame. ¿Tenés idea aproximada de cuántas mujeres viajan desde Mendoza en general? ¿No? Ese dato lo tiene más la organización, sí. Porque es muy difícil tener un conteo, claro. De cantidad. Hay algunas organizaciones que sacan un colectivo, y otras que sacan estas, son 7 colectivos. Wow. Podés hacer más, claro. O menos un conteo, pero después muchísimas viajamos de forma sueltas, independiente, claro. Claro. Sí. Y muchas otras organizaciones que no he mencionado y que también van a estar participando, sí, imagino, por supuesto. Por va a quedar este fin de semana vaciado de mujeres la provincia de Mendoza, les aviso. El país. Sí, se van a concentrar, claro, concentrar todos en La Plata. Ojalá así sea. Bueno, tengo algunos datos finales para ir cerrando con este tema. Para aquellas que todavía no se han inscripto, recordemos que si bien no es pago, el encuentro está autogestionado y se sostiene, obviamente, con un mínimo aporte que podemos hacer todas las que vamos a participar de 200 pesos. Para ello deben ingresar a la web o al Facebook del Encuentro Nacional de Mujeres La Plata 34, Encuentro Nacional de Mujeres, así lo van a encontrar en Facebook, o www.encuentrodemujeres.com.ar, y allí pueden hacer la inscripción y el aporte solidario de 200 pesos para poder sostener los gastos que han sido y que siguen siendo muchos para que todas podamos disfrutar de este encuentro. Los colectivos, hay un dato fundamental y hay que llevar la tarjeta SUBE. Para aquellos que no tengan, se pueden ir pensando que cuando vayan llegando la tienen que adquirir, y para los que la tengamos, bueno, la buscamos allí, por allí donde la tengamos, va a ser muy importante porque van a circular colectivos que van a hacer todo el circuito de las facultades donde se van a estar desarrollando los distintos talleres. Claro. ¿Sí? Va a tener un costo de 20 pesos y, bueno... Y se paga con la SUBE. Se paga con la SUBE. Bien. Todo en Buenos Aires se paga con la SUBE. Claro, el tren, el subte. Sí. Así que es fundamental que tengamos la SUBE cargada y que la llevemos siempre a mano. ¿Algún otro dato que se me está escapando? Ah, también les recomiendo a aquellos que quieran también visitar el sitio de somosplurinacional.wordpress.com. Sí, es el otro sitio que está funcionando para el 34 Encuentro. Y por último, les digo que, bueno, ya nos estamos yendo. Y yo voy a cubrir también para el Candil y para el otro, con un equipo ahí de compañeras que vamos a estar viajando, que vamos a hacer gráficas, fotos, el martes. El martes. Martes a la mañana, sí. Exactamente. Si llegas en condiciones, te esperamos y si no... Claro, te... el martes a la noche tenemos programa, claro, exacto. Claro, sí, bueno, si estás en condiciones te venís y si no, por lo menos telefónicamente salís. Les cuento que seguramente va a ser maravilloso. Y Anita va a estar también ahí presente. Me imagino. Con Comecuco, ¿no? Con Comecuco. Sí, y con Farco. Comecuco y Farco también va a estar presente, obviamente siempre los medios alternativos ahí. Claro, por supuesto. Bueno, buen viaje. Gracias, gracias. Y que sea todo y que sea ley, este año que sea ley. Por favor, sí que sea ley y que paren de matarnos, ¿no? Básicamente. Sobre todo. Vamos con música y volvemos con los toques finales del programa. Ajá. Quisiera tener cosas dulces que escribir, pero tengo que decidir y me decido por la rabia. 5 mujeres hoy han sido asesinadas y a la hora por lo menos 20 mujeres violadas. Eso que solo es un día en Guatemala, multiplícalo y sabrás por qué estamos enojadas. No voy a andar con pinzas para quien no entienda que esto es una emergencia y estamos preparadas. No soy pacifista, no me exijan cosas que no ofrezco. No pedí un pedestal ni lo merezco. Soy como las otras, hartas de andar con miedo, agresiva porque es la forma en que me defiendo. No tengo privilegio que proteja este cuerpo. En la calle creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. La curandera que murió de tantos golpes porque el hombre que la amaba realmente la odiaba. La otra que fue abandonada con un hijo y cuando se enfermó tuvo que mandarle un hospicio. Esto va por mí porque a los 15 años me atravesó la cara un golpe desde su mano. Porque ningún humano se hizo presente el día que un delincuente me dejó el pezón marcado. Esto va por la niña de 9 años obligada a un embarazo porque la violó su hermano. Una niña sin derechos porque el clero considera que la aborto es peor que lo que le han hecho. Me remito a los hechos, no voy a explicarle con dibujos a ningún macho de esos que creen que con su intelectualidad nos van a venir a educar sentados en sus privilegios. No tengo privilegio que proteja este cuerpo. En la calle creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. Cuéntanos bien, en las calles somos miles, desde México hasta Chile y en el planeta entero. En pie de lucha porque vivas nos queremos, no tenemos miedo, no queremos a ni una menos. Díganme loca, histérica y exagerada, pero hoy canto en nombre mío y el de todas mis hermanas. No nos acusen de violentas, esto es autodefensa, estamos sin resistencia, ya no somos indefensas. No, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. Me dicen las chicas que esta chica que canta se llama Rebeca Lane y el tema Ni Una Menos. A ver, algunas novedades finales en los últimos instantes del programa. No queremos irnos sin una mención a lo que está sucediendo en Ecuador. La insurrección popular, que tiene en este caso inclusive el componente indígena. Recuerdo que los indígenas en Ecuador no se llevaron demasiado bien con el gobierno de Rafael Correa, pero se está produciendo, salvando todas las distancias, un proceso de unidad contra la intervención del Fondo Monetario Internacional, que aumentó apenas 123% el costo de los combustibles y rebajó salarios estatales, jubilaciones. Desde el lado de la oposición hay ya carteles que dicen que no quieren parecerse a Argentina, y esto no es broma, no es joda, lo hemos visto como spot de campaña de Evo Morales también para que en su reelección, para que Bolivia no se transforme en Argentina. Uno, nos convertimos en la Venezuela. No sé si eso, pero sí hemos ingresado al mundo, y digo esto porque el presidente Lenin Moreno, me cuesta muchísimo decir el presidente Moreno, porque nombrar Lenin con este tipo es muy duro para mí, ha decretado el toque de queda entre las 2 y las 5 de la mañana en lugares estratégicos donde no termina de, no cesa la insurrección. Ya hay personas muertas, por supuesto, centenares de detenidos, heridos, etcétera. Es el Fondo Monetario Internacional, estúpido, habría que decirlo, parafraseando aquel viejo dicho. Ya que estamos en Latinoamérica, comentar que, bueno, efectivamente somos el espejo donde no se quiere mirar el resto de Latinoamérica. En el debate presidencial que hubo en Montevideo entre los candidatos, porque en Uruguay se vota por presidente el 27 de octubre, igual que acá en la Argentina, también pivoteaba las propuestas de campaña alrededor de el desastre argentino, de esta masacre social, económica y política e institucional que ha producido el macrismo. De manera que somos referente de lo que no hay que hacer. A todo esto, los informes hablan de que Rafael Correa, que está con juicios abiertos. 28. Sí, al estilo. Extremo. Al estilo de los juicios abiertos a Cristina Fernández en la Argentina. Con, y una copia de la causa de los cuadernos. Te iba a decir eso, hasta copiado este tipo de involucramientos de casi vergonzosos de respecto a este asunto. ¿Qué me queda? Me queda decir que mañana viene parte del equipo de Alberto Fernández a Mendoza, en la nave cultural, a partir de las 5 de la tarde. Esto no es por invitación, así que podemos ir cualquiera, distintos referentes y distintas referentes de sus equipos técnicos vienen a continuar aquella presencia de Alberto con varios gobernadores y candidatos, en entonces candidata, por ejemplo, Anabel Fernández Agasti, aquí en una bodega de Luján de Cuyo. Siguen las propuestas federales en distintos tópicos, en distintas áreas de lo que será su próximo gobierno. De manera que, para quien quiera, mañana en la nave cultural, en el Parque Central. En el Parque Central, a partir de las 17 habrá jornada de trabajo, en realidad, porque se vienen a plantear los programas que va a implementar Alberto Fernández y Cristina a partir del 10 de diciembre, esperemos. Sigo pensando qué será de nuestra vida, primero para llegar al 27, pero después entre el 27 y el 10 de diciembre. Huidió la que se viene, huidió. Son como 4 años. ¿Mm? Son como 4 años. Nos despide con música. ¿Puedo pasar un chivito antes? Todo lo que más quiere. Que chivito, todo en realidad. Es una actividad que se va a hacer en reconocimiento a Sebastián Bordón. Para quienes no viajen al encuentro de mujeres, aquellas mujeres y varones que quieran participar de esta actividad. Los que queremos. Exactamente. Se va a hacer la marcha entre las montañas. Recordemos que todos los años, el 12 de octubre, se hacen distintos actos donde estuvo preso, donde estuvo secuestrado Sebastián Bordón, en la comisaría del Niguil, y después en el Risco, donde fue hallado su cuerpo días posteriores, el cuerpo que intentó ser desaparecido por la policía en aquel momento, ¿no? 22 años se cumplen del asesinato de Sebastián Bordón. Se va a hacer una marcha entre las montañas, seguramente va a estar su mamá, Miriam Medina. Esto es en junto a su familia. San Rafael. En San Rafael, en el Niguil. Bien, en el Niguil. Acto 12 de octubre, puerta del destacamento en Niguil a las 13 horas, luego la marcha entre las montañas hasta el Risco. Y el 14 de octubre a las 16, en el barrio El Molino, va a haber charla con jóvenes y mujeres en lucha por los derechos de todas y todas. Muy bien, hechas las invitaciones, hecho el programa. La última, domingo 9 de la noche, desde las 9 de la noche hasta las 11 y cuarto de la noche, primer debate presidencial, los 6 candidatos en el Paraninfo de la Facultad de Derecho de la ¿Expectativa, Julio? Me parece que no va a ser un debate, que va a ser una exposición. Hace mucho que no hay debate, debate. Y en realidad, ya estuvo eso. En realidad, lo que planteo es que sobre todo, va a haber que prestarle mucha atención a la actitud gestual de cada uno de los 6 postulantes, en realidad de los 2 o 3 principales, ¿no? Alberto Fernández, Mauricio Macri y, si ustedes quieren, Roberto Labaña, pero como para ver si le rasca algún voto. A mí me gusta ver cómo se mueve Roberto Labaña, yo lo voy a ver por él nomás. Bien. ¿Cómo se mueve? Va a bailar. Tenemos el rating asegurado. Es probable que Macri se pegue unos pasitos, ¿no? Porque no quiere hacer eso. A Labaña. Bueno, Roberto Labaña. Mañana viene Gómez Centurión a Mendoza. Y el jueves viene Labaña también a Mendoza. De manera que ahí está. Anita se le cayó. No se emocionen, No se emocionen. Es Gómez Centurión nomás, no se emocionen. No viene Houghton, quédese tranquila, viene solo Gómez Centurión. Se pone nerviosa cuando escuchan doble apellido, ¿viste vos? Bueno, solo eso. Por supuesto, se va a transmitir en todos los canales. Día y media, empieza a las 9, a las 10:30 vamos a estar todos aburridos esperando a ver cómo salió River. Voy a estar de peña, mire lo que le digo. Por eso, a ver cómo salió River en todo caso. Una de color cortita. Uno de los presentadores de la radio pública se llama Katz. ¿Cómo se llama? Katz. Te das cuenta vos. Está todo arreglado. Está todo arreglado, como el bar. Está todo arreglado. Bueno, si tuviéramos más tiempo, explico algunas diferencias respecto del 2015, porque esta vez los moderadores no pueden preguntar. Ah, bien. No preguntan, simplemente moderan. Hasta el martes que viene, para usted, buen viaje. Gracias. Negrita, la esperamos de vuelta. Para Anita también. Anita también, buen viaje. Y aguanten las mujeres. Chau. Feliz por un instante, luego me...